De los Dragones, facción sindical de la construcción que luego de una toma de yacimiento de Cerro Dragón mantiene piquetes sobre las rutas que afectan la producción petrolera de la cuenca del Golfo San Jorge. Además, Bussi dijo que estas cosas no se tienen que repetir. Estas cosas que nunca sucedieron no se van a volver a repetir y no se tienen que repetir. Y no se van a repetir nada más ni nada menos porque hay un conjunto de organizaciones políticas, sindicales y empresariales que tenemos que avanzar de manera decidida a un formato de gestión para adelante que permita ponerle costes a este tipo de situaciones y fundamentalmente, primero, salvar la situación en la cual estamos hoy, pero también poner en blanco sobre negro aquello que está bien, que no está tan bien. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Aerolíneas Argentinas retomará la ruta de vuelos directos entre Buenos Aires y Australia. Se trata de un viaje aéreo transpolar sin escalas con frecuencias semanales. La embajadora australiana en Argentina, Patricia Holmes, dijo que la iniciativa contribuirá al desarrollo del turismo, la cultura y el intercambio comercial entre ambas naciones. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 8 décimas, la humedad 69%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Qué dicen, señores, señoras? Muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más hasta las 12 del mediodía para llevarles, estamos acomodándonos de a poco, digamos, por eso está así la cosa. Lo estoy viendo a Brienza que acomoda micrófono, Ojito de Miel que está también acomodando micrófono, pero tiene una ventaja Ojito de Miel, que es minimalista, o sea, tiene movimientos minimal. Hace tic, tic, tic y acomodo todo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Bien, buen día. Y viste que el lunes tiene esos pormenores, no, pero no, bien. No, el lunes no. La señora Ojito de Miel tiene esa característica. En tres movimientos ordenó todo, dejó la comida preparada. No, o sea, prácticamente la comida dentro de la boca, diría. ¿Viste yo? ¿Viste lo que es? De una eficacia total. ¿No querés venirte a casa a vivir unos días? Por lo menos una semana me pones en orden. Dale, y bueno, todo se puede intentar. Todo se puede intentar. Eso sí, la exigencia es terrible. A veces me canso. Sí, ¿no es cierto? Pero bueno. Está bien. A ver, haciendo uso de su precisión, cuéntenos de qué viene el día para tener una idea, porque está bastante frío, raro, está por nevar, van a caerte lo da. ¿De qué viene la no cosa? No sé si tanto nevar y eso, pero está complicado. 10 grados 8 en este momento, con un cielo nublado, hay una humedad que en este momento alcanza el 69%. Y para hoy, Lucho, ¿qué te puedo decir? Nublado, probabilidad de lluvias mejorando, viento moderado del sur, lo que indica que la máxima no será más de 13 grados. Para mañana mejora, el miércoles vuelve más o menos la inestabilidad, qué sé yo, sube y baja, inestable, bipolar, no sé cómo te puedo decir que estará el clima. Y vamos a estar, señor. A ver, lo estoy mirando, señor Ulanowski, voy a ver qué cara de clima hay en la cara de Ulanowski. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días, Lucho. ¿Todo bien? ¿Usted qué tal el fin de semana? Bien, bien, con mucho fútbol, no quiero hablar de eso. No, tema, yo tampoco, prefiero no hablar. Digo, no nos interesa. No me interesa más. No sé de qué, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Fútbol. Pero es una cosa... Es un deporte. Dicen que es el deporte más popular de la Argentina, ¿no? Sí, como es eso, todo ese tipo trae una pelota que sea Borges. Sí, claro. ya encuentro, viste lo que es el fracaso, ¿no? El fracaso te hace buscar argumentos un poco complicados. Bueno, pero al margen de eso, al margen del fútbol, la cultura, por ejemplo, sigue siendo una cosa interesante para que podamos conversar, digamos. Por supuesto. Sí, hay récord de asistentes en cine, eso me impresionó ese dato. Sí, sí, yo lo estoy averiguando, porque junto con eso también hay información de que ha declinado mucho la asistencia de gente al teatro. Ah, mira vos. A los teatros. Mira vos, o sea, del teatro al cine. Bueno, o por lo menos, por lo menos los empresarios se quejan. Los del teatro. Sí. Los del cine. No, no, los de cine están muy contentos. Bueno, vos vas a estar hablando seguramente sobre este tema. ¿Cómo le va, Brienza? ¿Qué dice? Mal, como siempre. ¿Por qué pasó? ¿Pero qué pasó? Ahora cambió. Bien, antes era bien, como siempre. Es lunes, viejo. Estoy esta semana, después de dos choques en lo que va del semestre pasado, de dos robos de computadora, más un accidente de tránsito en el cual una bicicleta me atropelló. Este miércoles me voy a Brasil. Sí. A ver la final de Boca Corinthians. Muy bien. Me voy con la camiseta de River, la hinchada de Boca, a hinchar por el Corinthians, así me agarran bien, bien a trompadas y se me va la yeta que me está persiguiendo. Yo en la cancha lo entiendo. En el avión, ¿qué vas a hacer? También camiseta de River. A ver si me tiran del avión. Sí. Bueno, pero este fin de semana, mirá, yo creo, te lo recomendé, te lo aconsejé el día viernes, con esas cosas no se jode. Cuando uno está con eso, hay que mandarse como a bicho bolita, digamos, que hacer una carpita mínima, digamos, un ranchito, y te metes ahí adentro y esperar el chubasco, digamos. Lo bueno es que llego al sanatorio a hacerme ver y me dicen, no, vos estás dado de baja desde febrero que no tenés cobertura médica. Digo, espera, ¿a título de que no tengo cobertura médica? Sí, pues al señor staff médico se le ocurrió dejarme sin cobertura médica unilateralmente. Pero no te avisaron nada. No me avisaron nada, no me dijeron nada. No te olvidás de pagar. Una cosa ideológica, ¿no? Hace 10 años que vengo garpando como un gil para que estos tipos me dejen sin cobertura médica cuando lo necesito. Pero averiguaste por qué, porque esas cosas a mí me pasan, pero porque me cuelgo de pagar. Averigüé, estoy con denuncia en defensa del consumidor, vamos a ir a... tengo la leve sospecha que hubo doble cobro, así que vamos a ver qué hacemos con eso. Ah, mira qué loco. Ah, mira qué impresionante. Bueno, estoy viéndote con un yeso y un aparato raro, porque la verdad que tenés un aparato en este momento sujetado a la espalda. Sale desde el cuello. ¿Qué significa, digamos? No, es una deformidad de joven, de nacimiento, Galende. Pensé que tenía que ver con su codo. Mi papá es Terminator y mi mamá es Sarah Connor. Bueno, Brisa, bienvenido, bienvenido. Gracias, igualmente. Valdés con vinagre, acuérdese, para mí es una receta fundamental. Y si no la otra, váyase hasta Luján, tráigase agua bendita y tira en lugares que sean, digamos, de entrada, los ingresos. Todos los ingresos, el ingreso al baño, cualquier ingreso, pum, tira agua bendita. Y ahí va a ver cómo le van a cambiar los ingresos. No, si el problema no es en mi casa, el problema es afuera. Cuando salgo es el problema. Sí. Entonces, sí, es verdad, yo no sé, para los egresos no sé qué habría que poner. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para sacarlo de esta situación en la que, digamos, claramente el pensamiento no está pudiendo llegar con claridad. Y ¿no? Una consulta, ¿el objeto con que ha sido agredido, la bicicleta, fue secuestrada como corresponde? ¿Qué va a ser secuestrada? El tipo me atropelló y se fue. Me dijo, ¿estás bien? Sí, sí, bueno, chao, chao, y se fue. ¿Qué vas a secuestrar? Luego de verte volar por el aire. Eso es impresionante, no, impresionante. Vamos a ver, ¿lo tenés pescado? ¿Tenemos un identikit del tipo? Del tipo, sí. Hay un identikit. Es parecido a un fotógrafo. Es pelado, de barba rasa. Lo peor es que era hincha de River. ¿Y cómo sabes eso? Porque le vi el banderín en el asiento. No. Porque vos sabés que vino de Alberto Flores. Qué observador que es. Sí. En ese momento, ¿no? Claro, lo vio porque se lo metió en la cara. Cierto. No es casi que optó. Se lo hizo comer. Dijo, no, mejor lo veo en vez de tragármelo, digamos. Pero le quería decir, fíjense aquí, el otro día estuvo aquí a Alberto Flores. Sí. Y justo cuenta, algo me contaron. Justo que el tipo cuenta que le pasa una cosa muy igual. Parecida, espero que no tenga nada que ver, o sea, porque Alberto Flores usted lo conoce, es distinto al que chocó. El que me chocó a mí es pelado y de barba rala, sí. Así mal afeitado, es un tipo mal entrasado. Sí. Sospechoso. Puede ser entonces, ¿eh? Y capaz que sí. Capaz que sí, hay que ver. Digo, eso coincide por lo menos. Después le vamos a preguntar cuando venga. Tenía olor a haber comido, haber cenado la noche anterior. una albóndiga. Almóndiga. Una almóndiga con bayonesa. Sí. Bueno, vamos a ver, porque a las 11 más o menos viene Adalberto, como es habitual, y le vamos a preguntar en ese momento a él a ver qué onda, ¿eh? Buenas mañanas. Sí, ¿qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? No sé cómo describir la situación de hoy, ¿no? Me desperté esperanzado. Sí. Porque los días así me gustan, ¿no? Los días fríos, lluviosos, los que no invitan a salir porque yo salgo, abordo mi... Los días que no le gustan a nadie. Los días que yo salgo, ¿no? Como los días... Abordo mi camioneta y siento el placer de sentirme cobijado en un auto cero kilómetro, ¿no? Qué interesante. Recorriendo la ciudad. Pero en eso... Algo menos estúpido para hacer, digamos, pero... Mire, no. leí Clarín y me levanté como diciendo, oye, pues... Y me dio la dosis diaria de preocupación que un habitante necesita. Sí, le hacía falta, estaba necesitando, digamos. Hoy se los recomiendo. Una pregunta, esa medida de preocupación, ¿tiene un número, una medida, una dimensión? ¿Cuánto es? Y mire, yo lo hago una vez por día a la mañana, en ayunas. Y siempre la misma dosis. Siempre lo leo de pe a pa, empiezo por la parte... Pero para las 5 de la tarde lo lee de nuevo. Y para darme un refuerzo leo el del domingo también, sí. Para no olvidarme los conceptos, y le puedo asegurar que hoy estoy más Magallanes que nunca. Qué lindo que está el diario Clarín hoy, son todas notas esperanzadoras. Sí, ¿no? Hay una onda. ¿Sabés qué me estaba acordando, Ula? Perdón, ayer... El diario La Razón, mirá qué bestia, que yo soy periodista, trabajo en radio, discúlpenme, y en televisión. ¿Vos sabés que yo no sé si el diario La Razón sigue saliendo la vespertina o no? No, o sea, el diario La Razón es gratuito. Ahora es gratuito. Es un diario gratuito y pertenece a Clarín. ¿Y en la vespertina también? No hay vespertina. ¿Cuánto hace que no hay vespertina? Eso es lo que quiero saber. Muchos años. Y por lo menos una década. ¿Una década? Me estás jodiendo. Qué viejo que estoy, boludo. No, estás una década atrasado. ¿En serio? Porque yo tengo el recuerdo... Sí, ayer me cayó la ficha de eso. Dije, pucha, ¿cuánto hace que lo leo La Razón a la Tarde? Que yo la leía siempre, La Razón a la Tarde. Dije, a ver, nosotros empecé a hacer la cuenta y me acordaba de ir a comprarla, digamos. O sea, de estar esperando el horario de la tarde. Había quinta y sexta. Había quinta, época. Exactamente. La sexta caía como a las 7 de la tarde, digamos, más o menos, 7 de la tarde, pero que era... Con suerte había un título o dos diferenciado y me gustaba porque traía el juego de los 7 errores. En realidad la quinta era muy parecida a la de la mañana, la sexta era la que cambiaba. Exactamente, la sexta era la que traía los juegos de los 7 errores, que a mí me gustaba mucho. Podría decir que aprendí a leer con La Razón, porque sí. Mi viejo lo traía a casa y durante años creí que una de las secciones que salía en la página de los chistes se decía Divulguelo. Sí. Y en realidad era Divúlguelo. Yo le llamaba Divúlguelo. Divúlguelo. Era polémico. Ahí estaba, yo decía, en esa contratapa estaba Don Fulgencio, el hombre sin infancia. Claro. El juego de los 7 errores. Era buenísimo, ahí se me fascinaba. De Don Lino Palacio. En tren de confesiones. Ramona. Yo, cuando escuchaba los relatos deportivos, sí, ¿de quién? Escuchaba el esférico y pensé que era el segundo nombre de un jugador. Hasta que. ¿Cómo? El esférico. El esférico. Pensé que era el segundo nombre, ahí lo lleva el esférico. Y digo, bueno, hasta que me di cuenta que el esférico jugaba en varios equipos, pero me costó mucho tiempo. La estupidez para el premio en materia de radio la tengo yo. ¿Qué hizo? Lo que hacía era, por ejemplo, River terminaba el partido 2-1 y yo me gritaba como 6 goles. Más o menos, porque consideraba que las repeticiones eran parte de los goles. No podía entender cómo volvían a cantar de vuelta los goles. Y lo hacías en serio, digo. Y para estaba mí convencido. Estaba convencido. Estaba convencido. Sí, ¿qué sí. estamos hablando? ¿4 o 5 años de trama? 16, 17. Bueno, yo tengo que poner una, que creo que ya la puse, que es jugando... Cuando me vine a vivir acá, a Buenos Aires, voy a tomar un subterráneo, ¿viste? Y yo no sabía que en Rosario los colectivos, los cuitivos, todo se frena, ¿viste? Lo tenés frenado. Entonces... Venía al subterráneo y yo lo freno, le saco la mano así, ¿viste? Manito. Ay, en el andén. Y digo, ¿qué estos porteños de mierda? No sacan nadie el brazo para que frene. Va a seguir de largo el tipo. Entonces, me digo que dije, che, vamos, o sea, ayúdenme a frenar. Claro. Pero bueno, son cosas... Obviamente que frenó, pero me sentí un boludo muy importante. ¡Frénelo, Luciano! Sí, no, ya está, se fue. Hay veces que pasa, señores. Hola, bienvenidos. Buen día. buen comienzo de semana. ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Hubo un poquito de amor o no? Eso. ¿Hubo un poquito de alcohol? Eva. Hola, Fito Páez. ¿Cómo te va? Gran disco, gran tema de Fito. El amor después del amor. El amor después del amor, tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas. Asensio, ¿cómo te va? Hola, Bárbara Diogo, a Violeta Muche, a Paula Nicolini. ¿Qué haces, Marita Zacatepuru? ¿Cómo te va? Hola, Fernando Ponte, la operación técnica. Me hice fuerte ahí, donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas, dice toda religión. Para mí, que es el amor después de la a gritar la gorda. ¡Epa! Un beso, Claudia. Viste que hay veces que están dedicados a eso. A joder. Hola. La décima confirmación que tenemos, señores. Hay un romance duro de domar. Ajá. Ay, Nicolini Páez. Ya no es lo que se viene, porque ya está. Ya está, ya está, es lo que hay, digamos. Me gusta, ¿eh? Me gusta ese matrimonio. Si hay gente que se quiere comunicar con nosotros, Ojito de Miel, ¿qué es lo que debe hacer? Llamar por teléfono al 4-999-8700, también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Puede escribirnos al Facebook de Mañana Más o a nuestro correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Dale, gorda. Mañana Más. Mañana Más. Comienza Espacio Publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas.

Y con incluso ex-moyanistas, por lo tanto, es una de esas agrupaciones interesantes. Movimiento de Acción Sindical Argentino, sí. Están integrados por la UOM, por la UTA, por FOETRA, por los peones de taxis, por la fraternidad. Y lo que dicen es que apuestan a la unidad, solidaridad y organización. En este juego, te digo que te estoy tirando algo que me contaron este fin de semana los muchachos que conocen el Espinel, como se dice, sí. En qué frase más fulera. A mí me gusta. Sindical, les digo una cosa. Bajan las acciones de Caló, Bajan las acciones de Caló. No significa que no lo sea. Pero están pensando en que haya por ahí otra figura por allí, ¿eh? Ah, caramba. Vamos entonces a profundizar sobre este tema a lo largo de la mañana. Ahora nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en el Hospital Garrahan. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos con el móvil de la radio en el Hospital Garrahan, con la situación que se da habitualmente en este hospital respecto de grupos de padres que reclaman por la donación de órganos para sus hijos. Situación realmente muy delicada en algunos casos, con la urgencia de cada una de las situaciones, de cada una de estas familias que hace el pedido a la sociedad y obviamente también a las autoridades para que llegue el órgano para sus chiquitos. Todos casos en la mañana de hoy que tienen que ver con afecciones cardíacas, con nenes muy chiquitos que están necesitando un trasplante de corazón urgente. Son tres los casos, como decíamos. Nos referimos en este caso a la situación de Brisa Petillo, de 7 años, que tiene una afección cardíaca, que necesita un trasplante de corazón. Charlamos con Miriam, su mamá, que esto nos decía. Y la verdad que es desesperante, porque yo veo a los otros papás que hace un año y medio que están, y yo hace 4 meses, y te empezás a preocupar, y aparte es muy doloroso esto, la verdad que nunca me hubiese imaginado tener que estar pidiendo la donación de un órgano, y más del corazón. Es terrible esto, la verdad que es terrible tener que estar pidiendo esto, y bueno, yo lo que tengo es mucha fe en Dios. Yo creo en los milagros, creo que algo lindo va a pasar. Bueno, Miriam, aprovechemos los micrófonos como para que la gente pueda entender, se concientice y arribe un poquitito para que pueda ayudar en esto. ¿Qué le dirías a la gente? Y bueno, que se interiorice mejor, que se conozca mejor todo esto, que se entienda mejor, porque yo también, quizás me hubiese pasado lo mismo a mí, si me hubiese tenido que pasar a mí donar un órgano, no sé si lo hubiese hecho antes, pero ahora me tocó a mí, bueno, concientizar la donación de órganos. La palabra, decíamos, de Miriam, la madre de Brisa Petillo. Los otros chiquitos también en una situación parecida son Maya Guadalupe Coman, de 5 años, y Ana Paula Gómez, de 2, necesitando en todos los casos un trasplante de corazón urgente. Ay, se cortó la comunicación, se nos cortó justo con el tope, además. Me imagino que debe haber sido el tope que cortó la comunicación, entonces. Qué prolijo, ¿no? Estuvo prolijo esta vez, pero la verdad que no estuvo prolijo con Hernán Mundo, móvil de la radio, que estaba allí en el Hospital Garrahan, pasándonos algunos detalles de la situación que se está viviendo con este pedido de por lo menos 3 órganos para trasplantes en 3 chiquitos que están con problemas cardíacos, un problema de corazón, necesitan un trasplante de corazón, y evidentemente no está ese corazón en este momento en el Hospital Garrahan, ¿no? Uno de los temas delicados que hay durante todos los días. Y además estaba pensando, entre paréntesis, que el corazón es particularmente un órgano dificultoso de trasplantar y dificultoso también de que sea donado. O sea que entiendo la complicación por la que se está atravesando en este momento estos 3 pacientes chiquitos del Hospital Garrahan. Señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. Los maestros bonaerenses se oponen al fraccionamiento del aguinaldo. La líder de CETERA, Estela Maldonado, calificó de grave a la situación planteada en torno del cobro de la primera cuota del salario anual complementario. No es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires planteó a los gremios, bueno, ahora pagamos los salarios y dentro de 10 días el aguinaldo. No, definió que el aguinaldo se fracciona en 4 veces, ¿no? Esto es muy grave y además está incumpliendo un acuerdo paritario en el que se había comprometido a formar una comisión que iba a resolver el tema de las asignaciones familiares, ya que una enorme cantidad de docentes de la provincia de Buenos Aires no cobran asignaciones familiares. Debate por el pago de ganancias. Alejandro Otero, especialista en temas fiscales, aseguró que en todo el mundo los asalariados pagan ese tributo. Esto es una extravagancia argentina, es dulce de leche, el colectivo, la vida. No, esto sucede en todo el mundo. En todo el mundo los salarios pagan el impuesto a las ganancias, el impuesto a los ingresos, o como se llame, constituye una parte del gravamen para las personas físicas y constituye una de las cualidades que le dan progresividad al impuesto a las ganancias. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 8 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La información es actualidad. Mañana más. Diez grados, ocho décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 69% la humedad. La máxima para el día de hoy con probabilidad de lluvia, aunque mejorando en la tarde, 13 grados. Bueno, está planteado para el día jueves, Prensa, querido. Está planteado jueves o viernes, un paro de los docentes de la provincia de Buenos Aires. El viernes, esto vinculado a... las cuotas en las que se va a pagar el aguinaldo en la provincia de Buenos Aires, en toda la administración pública, a partir de una decisión de la gobernación de la provincia, ¿no? Hace unas semanas, Lucho, que se venía informando de que la provincia de Buenos Aires iba a tener dificultades para pagar el sueldo de junio y el aguinaldo, el medio aguinaldo de medio año, y algunos se habían aventurado que el aguinaldo no iba a ser pagado. Ahora resulta que va a ser pagado en 4 etapas, sí. Y eso obviamente empioja mucho la administración de la provincia de Buenos Aires, que, como vos sabés, es el segundo PBI más importante después de la nación. Ahora hay un problema, evidentemente, con las cuentas en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos una discusión alrededor de eso, que está... Yo escuché, al ministro de Economía, a Lorenzino, hablar sobre el tema. Finalmente Nación giró 1.000 millones, pero hacían falta 3.000 millones de mango. Hay un bardo ahí dando vueltas. Hubo allí, ¿no? Pase de factura por los dos lados. El gobierno de Scioli dijo que la nación no le giraba los fondos necesarios, y la presidenta de la nación, en un discurso la semana pasada, dijo que hay que aprender a administrar, que no se puede gestionar mal, y que hay que hacer todos los esfuerzos y los deberes para que la administración de las provincias sean buenas. Lo dijo, no lo nombró a Scioli, pero lo dijo en alusión a él. Okay, Alberto Müller es economista, es profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué dice? Lucho Galenda, Hernán Brienza, de este lado. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿cuál es su diagnóstico de esta dificultad que está habiendo en este momento de parte de las finanzas de la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál sería, como para calzar el tema, Alberto? Bueno, evidentemente hay un problema relacionado, bueno, a un enfriamiento de la actividad económica que hace que las perspectivas de recaudación no sean demasiado promisorias para este año. Digamos, este va a ser un año que la economía argentina no se va a poder sustraer al proceso recesivo que está ocurriendo a nivel mundial, en particular en Latinoamérica, de manera que esto creo que es uno de los temas de fondo. En segundo lugar, evidentemente la provincia ha tenido dificultades serias para lograr incrementar su recaudación fiscal. Se han acordado tarde, como siempre se han acordado cuando tenían el problema, pero digamos antes vivían un poco mejor con la coparticipación federal y la recaudación propia. Bueno, y salió este intento de reforma impositiva que salió en el Congreso, que encontró tanta resistencia sobre todo en el sector rural. Hay un segundo factor que es importante, y evidentemente ahí hay una reforma pendiente, que las reformas hay que hacerlas cuando hay holgura, no cuando hay dificultades. Y es que, bueno, el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires representaba el 14%, el inmobiliario rural representaba 14 o 18%, perdón, de los ingresos fiscales hace 20, 30 años, ahora representa el 2%. Ah, claro. Entonces, evidentemente, digamos, y esto en un periodo en el cual hemos tenido, digamos, todo el boom del sector agrícola, todo, digamos, donde ha aumentado la capacidad contributiva y, sin embargo, digamos, ha habido todo un frenazo a los revalúos fiscales y todo lo demás. O sea, hay, digamos, hay problemas de varias índole que se van, que se van sumando. Pero sin duda lo que gatilla esto es, son las perspectivas fiscales más difíciles y, bueno, y la dificultad de implementar reformas, digamos, en un contexto, digamos, más complejo. Obviamente hay un componente político también en esto, de esto yo no soy tan experto, digamos, pero claramente hay todo un juego político que tiene que ver con esta exteriorización de Scioli de querer ser candidato en el 2015, y bueno, y ahí viene todo un trabajo, digamos, de trabajo político para esmerilar esa posibilidad. Me parece que eso está presente también. Müller, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. Buen día. En las últimas semanas se culpó a la Nación por esta falta de fondos de la provincia y siempre se habla de la falta de coparticipación, de que no es un país federal, digamos. ¿Cuánto de verdad hay en esto y cómo debería ser el reparto? Bueno, la primera cosa que hay que decir es que, hasta donde yo sé, los fondos de coparticipación se distribuyen automáticamente, sé que sí. No hay retrasos importantes en esto. El problema de fondo viene de lo siguiente. En el año 87 se hizo una reforma en los índices de coparticipación federal, por lo cual la provincia cedió una cantidad bastante grande de puntos. La provincia está recaudando, creo que alrededor del 25% de la masa coparticipable, cuando tiene arriba del 40% de la población. Esto fue, digamos, este fue un descalce que, bueno, se compensó parcialmente con el llamado fondo del conurbano, pero que quedó congelado en términos nominales y vale la cuarta parte de lo que valía en la década del 90. Y efectivamente la provincia quedó, digamos, en una situación, digamos, más desfavorable con respecto a lo que puede ocurrir con las provincias más pobres de la Argentina. Esto es parte de un debate más integral. La coparticipación federal en su estructura actual es uno de los más importantes mecanismos de redistribución hacia las provincias pobres. No está exenta de inequidades varias, pero en términos generales las provincias más pobres, como todo es el arco noreste, noroeste de la Argentina, gana bastante, y por obra básicamente de la coparticipación federal. Lo que pasa es que hay un debate ahí que está abierto desde la reforma del año 94 de la Constitución, que estipulaba que en 2 años se tenía que votar una nueva ley convenio, que es una ley que tiene que ser aprobada por Nación y todas las provincias para la coparticipación, que esto es una buena manera de decir no lo vamos a hacer nunca. Porque, digamos, esto implica, digamos, reunir voluntades de todas las provincias argentinas y, bueno, y nadie va a querer ceder en favor de otra. Pero ese es un debate que hay que darlo, que habría que plantear, empezar a discutirlo con bases más o menos racionales y, sobre todo, no hacer índices fijos, sino índices que vayan ajustándose de acuerdo a ciertos parámetros, tanto de eficiencia recaudatoria como de nivel de relativo desarrollo. Con los recursos que tenía la provincia de Buenos Aires, el gobernador podía financiar los gastos de la provincia, los gastos corrientes de la provincia normalmente? Yo no tengo exactamente los números de provincia en mente ahora. Evidentemente ha encontrado dificultades. Yo pienso que estas dificultades deben deberse por algún descalce entre evolución salarial y capacidad de recaudación. Yo creo que este descalce existe. No creo que sea solamente mala gestión del gobierno. Salvo que uno diga que mala gestión no es negociar aumento de salarios por debajo de la inflación, digamos, ¿no? Claro. Que ese es otro punto. Ahora, ojo, hay un logro que es importante en todos estos años, que es cómo, en particular con el proyecto del sector docente, cómo se han recompuesto los salarios docentes. Esto no soluciona el problema educativo en Argentina, pero es un paso indispensable. Y esto hay que defenderlo, esto no se puede tirar por la borda. Hay una teoría, o al menos uno siempre escucha, que cuando hay inflación eso le permite a los estados provinciales y nacionales ajustar a partir de inflación. ¿Esto no ocurre en la provincia de Buenos Aires? Sí, ahí, digamos, supuestamente la recaudación puede ir un poco más rápido, por ejemplo, que los salarios, entonces los salarios se negocian hacia atrás. Yo no creo que este factor sea tan importante ahora, porque esto pasa con niveles de inflación más altos, no con la inflación que hay ahora, con renegociaciones salariales, digamos, que van ajustándose a lo largo del año. Me parece que hay bastante paripaso en ese punto. ¿Cree que hay alguna otra provincia en riesgo como la de Buenos Aires en este esquema? No tengo presente ninguna que esté en particular. Hay dificultades en varias provincias, pero creo que todavía, digamos, están en un punto donde, digamos, tiene apoyo, bueno, tiene cierto apoyo del gobierno nacional o tiene forma de ajustar gastos de inversión. Por ejemplo, Córdoba es una provincia que está ajustando gastos de inversión. Lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires es que es muy grande. Digamos, ayudar a las provincias chicas es fácil porque, digamos, para las finanzas nacionales es poco dinero, pero la provincia de Buenos Aires es muy grande y entonces cualquier compromiso implica una erogación de recursos muy, muy importante. Ahora, Alberto, entonces, ¿cómo sale la provincia de Buenos Aires de la situación que está viviendo si no es a través de este pedido, digamos, que hace al gobierno nacional o si no es a partir de esta intervención del gobierno nacional? Bueno, esta intervención va a tener que ser una intervención transitoria. Yo creo que la provincia lo que tiene que hacer es plantear claramente el debate de una reforma tributaria para que le, digamos, para aumentar su base imponible. Digamos, es casi irrisorio que una provincia, o risible, digamos, que una provincia como Buenos Aires, que es una provincia extremadamente rica, tenga este tipo de problemas. Hay un cierto desbalance en región metropolitana, porque la región metropolitana está cortada de manera tal que la población mayor de más alta capacidad contributiva está sobre todo en Capital Federal, que es otra jurisdicción, que no recibe prácticamente coparticipación, y el conurbano, que es en general más pobre, tiene menos capacidad contributiva. Pero de todas maneras estamos hablando de una provincia de un nivel de riqueza que no debería tener este tipo de problemas. Digamos, yo entendería que provincias muy pobres como Formosa o Chaco tengan problemas para sostener el sistema educativo, pero no provincia de Buenos Aires, eso es inadmisible. Y no hay mucho espacio político, por lo menos lo que se vio en relación al revalúo fiscal de las propiedades rurales, no hay mucho margen político, pienso yo, para una reforma como la que usted está planteando, Alberto, me parece muy difícil. Pero hay que enfrentarlo, esto hay que enfrentarlo, digamos, cuando en el 97 hubo crisis en el sudeste asiático, le aseguro que la reacción que tuvo la población no fue la de decir no queremos pagar más impuestos. Bueno, hay que apuntar en este sentido, hay que instalar ese discurso. Y hay que ir a un cambio en este sentido. Ya sé que las crisis son un mal momento para hacerlo, pero parece que los políticos se acuerdan de estas cosas cuando hay crisis. Está clarísimo. Alberto, muchísimas gracias por su tiempo. No, hasta luego. Por favor, gracias. Era Alberto Müller, economista, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, haciendo algunos detalles sobre la situación que está viviendo la provincia de Buenos Aires a partir de su situación financiera y la posibilidad que le preguntaba Hernández que esta situación de la provincia de Buenos Aires sea extensiva a otras provincias, como la de Córdoba, que también ha presentado una queja, inclusive ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto de los recursos de Nación. Ahora, en algún momento Müller desliza el tema político, Brienza, en la conversación que tuvimos con él, y efectivamente hay algo del orden de lo político interviniendo en esta escena que la podríamos tratar de interpretar, a ver hasta dónde llegamos o a dónde llegamos. La teoría conspirativa dice que en realidad hay un enfrentamiento solapado entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y la presidenta de la Nación, entonces se echan las culpas mutuamente de por qué la economía provincial está en crisis. El gobernador Daniel Scioli dice que la Nación no le gira los fondos, por lo tanto estaría de alguna manera, y esto es lo que uno puede interpretar, es que la Presidenta de la Nación le está quitando el apoyo que había tenido hasta este momento la provincia de Buenos Aires y el propio Scioli como emergente político del kirchnerismo o del peronismo bonaerense, debido a las fotos que se sacó recientemente Scioli, o a los gestos más que las fotos que hizo recientemente Scioli, tanto con Hugo Moyano como con Mauricio Macri, vinculado con dos partidos de fútbol que realizó el gobernador Scioli. Por otro lado está el factor Mariotto, que es el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, que como ustedes saben es un hombre del riñón del kirchnerismo y está allí de alguna manera para hacer el control de calidad de lo que hace Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Lo que dicen desde Nación es que en realidad el que no sabe administrar los fondos de la provincia es el propio Daniel Scioli, que la Nación cumplió a rajatabla los pactos preexistentes, es decir, pagó todo lo que había que pagar en materia de coparticipación, y que se trata meramente de una mala administración de Scioli. Y de alguna manera lo que hacen es marcar la diferencia entre las buenas administraciones o la buena política y la mala administración y la mala política. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Dicen que murió hace 60 años. Si ayer ganamos nuestra batalla desde la calle, nos toca ahora ganarla desde el gobierno. Sin embargo, vive en millones de argentinos. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Evita Girones de su vida, el nuevo libro de Felipe Piña. Estamos al lado de ustedes. No hemos de regatear un solo momento en llevarle justicia social a todo el pueblo argentino. Presentación especial, martes a las 19, Maipú 555. Estudio auditorio, capacidad limitada. No sé si ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Nacional, Argentina. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 46 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nacional. Pública. Argentina. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sentido. Sentido. Mañana más. Sí, Carlos Ulanowski, querido. Gracias, Lucho. Lucho y vuelve. Lucho y vuelve, sí. Muchas actividades. Es buen vas... título para sí, claro, programa. Voy a hacer un programa. Lo que pasa es que antes me tengo que ir. Y no, todavía no me puedo ir. O sea que en algún momento cuando me vaya, sí. Después voy a hacer, cuando vuelva, voy a hacer un programa que se llama Lucho y vuelve. Bueno, muchas actividades, Lucho, para tener en cuenta. Hoy a las 6:30 en el Salón Azul del Congreso Nacional, la Asociación de Actores va a entregar los reconocimientos Podestá a una enorme cantidad de figuras que cumplieron 50 años de afiliados a la entidad, como, por ejemplo, Max Berliner, Zipe Linkowski, Claudio García Satur, Rodolfo Eván, Héctor Giovine, Atilio Pozzobon, el querido Beto Brandoni, y muchísimo más, muchísima gente más. Acto que, ojo, requiere invitación previa. Es entrada libre, pero no gratuita. Ah, ok, perfecto. Mejor dicho, es entrada gratuita, pero no libre. Exactamente, ¿eh? Ok. Sí. Esto en guarda el... con confundir lo libre y lo gratuito, Aula, ¿no? Sí. Estoy va a ir mal. Estaba en una grave... Entonces, no puede ir cualquiera, pero es gratis. Exactamente. Bueno, tienen que ir con invitación, únicamente. Sigue la primera semana del documental argentino en el Gomón. Hoy dan el precio de la lealtad de Eduardo Sánchez, que es la historia del aviador Luis Medici, que en 1951 dispuso en soledad la defensa de la Escuela de Aviación de Córdoba ante un intento de golpe de Estado contra Perón, sí, de esa fecha. ¿Hay extraterrestres en la peli? ¿Por qué? ¿Porque hacerlo un poco más entretenida o es simplemente así, tipo como usted está narrando algo medio aburrido? No es para nada, no sé, no la vi. ¿Cómo voy a decir antes que esa es una película aburrida? ¿Por qué se le ocurre que puede ser aburrida esa película? Argentina, Gomón, Perón. Es una, un triángulo, ¿no? Mire, continúe, Ulano. Los triángulos siga. Existen, pero ¿sabe qué? Usted es un cuadrado. No. ¿Qué me dijo? Sí, ¡qué no. dolor! ¿Eh? ¡Qué dolor! Después lo va a entender. Sigue la primera semana del cine documental hasta el miércoles con distintas películas. Las seguiremos anunciando. Y hoy a las 6 de la tarde también en el Salón Dorado de la Legislatura va a ser declarado personalidad destacada de la cultura el periodista Ernesto Yo, de enorme trayectoria y fundamentalmente de enorme conocimiento teatral. Bueno, y lo último, una cosa muy piola, una iniciativa surgida de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de la Argentina y especialmente de Juan José Campanella, su presidente, fue considerada por la Academia de Hollywood, la que otorga los Oscars. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Se lleva, esto modifica ciertas reglas de la categoría Mejor Película en Idioma Extranjero. A ver. De ahora en más van a poder competir películas estrenadas en 35 milímetros. Esta limitación había desfavorecido en la última elección a la película El Estudiante, de Santiago Mitre. Uh-huh. Fue una de las buenas películas estrenadas en el año pasado, claro, y que seguramente el señor Magallanes no vio, se negó a ver. Sí, pero Campanella es un genio, ganó un Oscar. Bueno, y no sé si... Sí continúa vigente otra regla de exhibición. Las películas, para poder ser candidatas, deben permanecer por lo menos 7 días consecutivos en su sala de estreno. Y hoy, hasta el 17 de agosto, se inicia la temporada de votación para todas las películas que se hayan estrenado desde el 1 de octubre del 2011. Y el 28 de septiembre se va a saber cuál es la película argentina elegida para la presentación del Oscar. ¿El 11 de septiembre? El 28 de septiembre. 28 de septiembre. Ahí van a... vamos a... ¿Tenés alguna conocer. Corazonada o no? Y por ahora me parece que... no, ¿sabes que no hubo una... y lamento decirlo mucho delante de Magallanes esto. No hubo grandes películas. Lo que estoy diciendo Medianera. De que empezamos. Cállese la voz. Medianera es linda. ¿Por qué no hacemos un guión? ¿Elefante Blanco? Bueno, yo creo que por ahora la gran candidata debe ser Elefante Blanco, ¿no? Hagamos un guión, Luciano. ¿En qué sentido? Argentina. Sí. Cristina está dando un discurso en Plaza de Mayo. La gente. La gente, hasta que baja un plato volador. Sí. ¿Hay camioneros o no? ¿Eh? ¿Hay camioneros o no? Ahora entran, porque bajan del plato volador camioneros, lagartos verdes por el color, ¿no? Y ahí comienza el desenfreno, la guerra entre la CGT extraterrestre y el gobierno nacional y popular. Sí. Esas son las películas que a usted le gusta. Esas son las cosas que usted tiene en la cabeza. Faltaría la aparición de él, ¿no? Como Perón, el fantasma. Como Hamlet. Esa podría ser una... Gracias, Ulanowski. Ha sido un placer. Gracias a vos. Mañana más. Mañana más. Me miran tus ojos y siento en el alma algo muy profundo y quiero callar, pero es imposible ocultar más tiempo este amor que me va a matar. Es pasión, locura, tormento divino de tener tus besos, tu dulce mirada, de saberte mío y darnos un abrazo que solo la muerte pueda separar. Qué lindo, ¿eh? Estamos escuchando a Martirio. ¿Qué hace, Gabriel Mavicio? ¿Cómo le va? ¿Este de la cornetita, Glenn Miller? No, y dale. A que ver, Glenn Miller. No, estamos escuchando en realidad a Martirio porque... ¿Por qué la estamos escuchando a Martirio? Ah, bueno, es fascinante, es una caja de sorpresa. Me voy a dar un abrazo. Un abrazo. Qué lindo. Qué lindo que es. A veces me pasa. Qué lindo esto, lo que pasa es que me pierde la trompeta. Es increíble. ¿Cómo es, ojito de miel? Martirio va a acompañar a Chavela Vargas en esta presentación donde Chavela le rinde homenaje a García Lorca. ¿Se entendió? ¿Quién? ¿Quién? Estuvimos hablando hace un minutito que usted dijo, yo tengo el disco. Dijo. ¿Pero quién es García Lorca? No. Es un gran poeta. ¿Chavela Vargas también necesitas explicación? Español. ¿Se mata de risa? Bueno, pasa, cheque. Hoy cumpleaños Carlos Menem, lo quiero saludar desde aquí. Que lo cumplas, Menem. Bueno. No es necesario tanto. Que los cumpla. Bueno. Uy, qué obsecuente. Que los cumpla. Usted sigue haciendo esa cosa total, al que se la dan es a mí. No. Está dolido, Brienza. Basta de atropellar a Brienza. Sí, señores. Basta, che. ¿Sabes lo que es hacerlo? ¿Sabes lo que es hacerlo volar por el aire abriendo? Creo que es grandote este hombre, No le tocaron bocina. No me tocaron bocina. No. Es más, ahora cada vez que escucha la bocina, ahí el tipo se pone como loco, dice. Reacciona. Yo quisiera saber cómo salió hoy de su casa, con más precaución, me imagino. Con ánimo bicicleticida. Claro. Corriendo como un toro hacia la vereda. Ve un ciclista y lo agarra y mira. Hay una nueva lucha de clases. Los ciclistas contra los peatones. Es lindo esto, de verdad, ¿eh? A ver quién toca la viola acá. A ver, a ver. Edgardo Miranda. Ah, claro, está Paquito de Rivera en el clarinete y en el saxo. Por eso. Qué lindo, che, esto, ¿eh? Qué bueno. Es pasión, locura, tormento divino de tener tus besos, tu dulce mirada, de saberte mío y darnos un abrazo que solo la muerte pueda separar. Esa soy mi trompeta. Oh, bien. Sí, sí. No era esa. Vamos a aprovechar. ¿Quieres ver la mía? No, te agradezco. Vamos a aprovechar a escuchar ¿no? alguna vez. Impresión. Pero por favor. Ni las 10 de la mañana. Yo tengo un clarín. Escuchemos algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Ay, cómo está combinado el teléfono. Ay, qué lindo. ¡Aló! Buen día para el programa de Luciano Galendi y equipo, Rafael de Villarreal. Pregunto, ¿no hay ninguna medida política, legal, judicial que pueda frenar la locura privatizadora de Macri, que ahora quiere privatizar el SAME, los planes de evacuación de emergencia de edificios, está destruyendo las escuelas técnicas? ¿No se le puede poner freno a esto? El oyente se refiere a la decisión del gobierno de Mauricio Macri, que con una maniobra parlamentaria intenta evitar el tratamiento en la legislatura, va a mandar dos proyectos de ley que va a ser privatización de la cobertura médica de emergencias que hoy la ciudad brinda a través del SAME, el Sistema de Atención Médica de Emergencia, y también la... va a privatizar algunos nichos que tienen que ver con la salud. Son dos proyectos que lleva adelante el legislador Cristian Ritondo, como ustedes saben, uno de los hombres más influyentes del PRO y uno de los hombres que están ligados al justicialismo, al dualdismo más precisamente. Un hombre feliz en este fin de semana porque es hincha de Chicago, de Nueva Chicago. Claro. Shh, guarda, Te aviso. No le hablen de fútbol a Luciano. No, bueno, hasta ahí nomás. No le hablen de fútbol. No me gaste, Magallanes, porque yo me doy vuelta y usted empieza a hablar. No dije nada. Ah, ok. Vamos a tener que abandonar esto. Qué lindo, ¿eh? Después vamos a seguir escuchando algunos mensajes. Pero es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 9 grados 8 décimas, la humedad 75%, cielo nublado. En San Salvador de Jujuy 14 grados, la humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Aníbal Fernández aseguró que la Nación colaborará para que la provincia de Buenos Aires no tenga complicaciones. En ese sentido, el senador kirchnerista remarcó la transferencia de 1.000 millones de pesos que se hizo la semana pasada para el pago de sueldos. Fernández afirmó que ahora hay que dejar al gobierno provincial para ver cómo le encuentra una salida a una situación de esta característica. Indicó que la provincia tiene que resolver sus temas en términos propios y con sus propias situaciones porque nuestro país nació de abajo hacia arriba. Opositores a Hugo Moyano en la CGT llaman a formar un modelo sindical de unidad, solidaridad y organización. La UOM, UTA, FOETRAS, Peones de Taxis, La Fraternidad, FATPREN, SOMU, Aeronavegantes y SADOP, entre otros, lo hicieron a través de una solicitada. Advirtieron sobre quienes usan al movimiento obrero como una plataforma para hackear al poder político surgido del voto popular. Investigan espionaje en el ingenio Ledesma. El juez federal número uno, doctor Mariano Cardoso, resolvió hacer lugar a la acción de amparo colectivo con el pedido presentado por quienes participaron de la marcha del apagón en el 2005 y fueron espiados por agentes encubiertos provenientes de Salta, Jujuy, San Pedro y Libertador. Este informe fue levantado de uno de los domicilios de la empresa Ledesma, donde se secuestró un legajo del ex dirigente desaparecido Jorge Weiss, y el informe de espionaje a dirigentes sociales, familiares de desaparecidos que tomaron parte de la tradicional marcha en Ledesma en el 2005. En parte de la resolución, Cardoso ordena a la empresa Ledesma Sociedad Anónima cesar toda investigación ilegal que pudiera estar desplegando sobre terceros. Por el tema del espionaje se abrieron dos causas, una para investigar si hubo violación a la Ley de Seguridad Nacional y otra fue un pedido colectivo de habeas corpus presentado por el fiscal Batule e integrante de organizaciones de los derechos humanos. En tanto, se busca con un cartel oficial marcar la connivencia del ingenio Ledesma con la noche del apagón. Se trata de la marca de la responsabilidad. Será en el ingreso a la empresa de Blaquiera. Será la próxima semana donde se va a instalar un cartel de 2 metros de alto por 3 de ancho que describirá el rol del ingenio durante la última dictadura. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Tránsito. Continúa totalmente cerrado el paso internacional Pino Hachado al norte de Neuquén hacia Chile, y el Cristo Redentor continúa con inconvenientes sobre la cordillera. Más de 1.000 camiones están en Uspallata. Además, continúan las demoras en la Panamericana, altura kilómetro 26 en sentido capital, tras un choque de 2 autos y una persona fallecida sobre el carril rápido hacia Capital Federal. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Martín del Potro busca clasificarse a los cuartos de final del torneo de Wimbledon. El tenista tandilense enfrentará al español David Ferrer y buscará por primera vez meterse entre los mejores 8 en el tercer Grand Slam de la temporada. El partido comenzará alrededor de las 13:30 de la Argentina. El tiempo. En San Salvador de Jujuy, la temperatura 14 grados, la humedad 81%, cielo parcialmente nublado. Aquí en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas la temperatura, humedad 75%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La información no se detiene. Mañana más. Acá estamos 10 horas 5 minutos en la República Argentina. Estimado Brienza, estaba leyendo recién en Tiempo Argentino que propone una ley que considere a la prostitución como un trabajo directamente, ¿no? Polémico, porque en los últimos meses ha habido una toma de conciencia respecto de la prostitución, respecto de la explotación del hombre por la mujer, de la incluso la trata de la trata, mujeres, claro. Fundamentalmente. Uh-huh. Y ahora hay una asociación, que es AMAR, que es la organización que nuclea a las trabajadoras de la prostitución, que lo que piden es, contrariamente a lo que piensan muchos, una ley que considere a la prostitución como un trabajo, que tenga una cobertura legal, que el Estado ampare la actividad y que al mismo tiempo el Estado, exacto, cobre impuestos. Mm-hmm. Así que vamos a profundizar sobre este tema. Exactamente, estamos comunicados con Georgina Orellano, que es tesorera de ANMAR, la asociación, yo les digo bien la sigla, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina. ¿Cómo te va, Georgina? Lucho Galén, Hernán Brinza, de este lado, buen día. Hola, Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, básicamente yo entiendo, Georgina, que lo que están... Bueno, contanos vos directamente, ¿qué es lo que están pidiendo, solicitando alrededor de esta legalización, en todo caso, de la actividad? Bueno, primero y más que nada, hablar de legalización de esta actividad me parece que es erróneo, porque si bien la prostitución hoy por hoy en Argentina no es ilegal, no tiene un marco legal. Entonces nosotras con esta ley venimos a pedir eso, ¿no? Que contemple el vacío legal que hoy por hoy tiene nuestra actividad en la República Argentina, que es la regulación del trabajo sexual autónomo. Y cuando hablamos del trabajo sexual autónomo, lo decimos de mujeres mayores de 18 años que hayamos optado por decisión propia a ejercer esta actividad. Okay. Georgina, en algún sentido, en estos últimos año y medio, más o menos, en los últimos dos años, hubo una lucha muy importante contra la trata de chicas, de mujeres, y cerraron varios prostíbulos, entiendo yo, en algunas provincias muy importantes, que tenían como desarrollo también de la trata alrededor de los prostíbulos. ¿En algún sentido se vio afectada, vamos a decir, la actividad de ustedes a partir de esta nueva variable incorporada en la política de seguridad, que es el de la trata de chicas? Sí, mira, nosotros con estos decretos provinciales, con la eliminación de Barbudo 59, compañeras nuestras lo vieron afectada en primera persona porque tuvieron que volver más clandestinamente, ¿no? Si bien aquellas compañeras que formaron unas cooperativas sexuales, les llamamos cooperativas sexuales cuando se juntan entre cuatro o cinco compañeras que a fin de mes se reparten los gastos que conlleva un alquiler. Que alquilaron un departamento, una cosa así. Alquilaron un departamento, o sea, con la prohibición, ¿no?, que están sacando de cerrar todo. Esas compañeras que habían salido de la explotación sexual, porque claro, acá hablamos de trata de personas, que es una cosa. Explotación sexual es otra. Y trabajo sexual o prostitución, como la quieren llamar, es otra cosa. Entonces me parece que hay que separarlas primero, más que nada. Nosotros en el ámbito privado tenemos muchas compañeras que se reconocen trabajadoras sexuales, pero que son explotadas. Como el minero también es explotado, como el albañil también es explotado. Son explotadas porque hay una tercera persona, que puede ser el proxeneta, la que la regentea o la encargada, que se queda con lo que la chica, claro, con el servicio que la chica le ofrece al cliente, hasta del 50 hasta el 70%. Claro. Entonces, nosotros lo que impulsamos de nuestra organización es más que nada que esas chicas formen cooperativas sexuales, así nos desprendemos, ¿no?, del proxeneta. Georgina Hernán Prensa te saluda. Te quiero preguntar, ¿este proyecto de ley en qué ayudaría para diferenciar trata, explotación y ejercicio de la prostitución? Nosotros hablamos ahí de que nos den un marco legal a las mujeres mayores de 18 años. Cuando ya te decimos mayores de 18 años, que estén por consentimiento propio, que sean autónomas, que no haya nadie atrás que le esté sacando el 50 y 70%, estamos marcando la diferencia. Nosotros tenemos autonomía. Nosotros lo que queremos con esto es salir de tener un marco legal, salir de la clandestinidad. Que en la persecución, que en los decretos que se firman, que en las provisiones a nosotras nos separen. Que directamente vayan y prohíban donde hay trata de personas. Que directamente persigan a los proxenetas. Porque acá se habla mucho de las provisiones, de los cierres y todo lo demás, pero yo no veo una investigación o algo que me diga cuántos proxenetas han sido procesados. O cuántas mujeres, ¿me entendés?, han sido rescatadas y dónde están ahora, cuál es la contención que el Estado les da. Ustedes sostienen que si el Estado regula ese trabajo como otras profesiones, automáticamente se evitaría el proxenetismo e incluso la trata. Nosotros no estamos diciendo que evitaría, sino que a nosotras nos evitaría volver a eso, a la clandestinidad. Nosotras queremos que nos separen de la trata de personas, que directamente se persiga, se procese a los proxenetas, ¿me entendés?, y que se rescate a las verdaderas mujeres en situación de trata. Georgina, estaba pensando en la imagen de proxeneta comparada con la imagen de madama, que es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo, digamos. La única diferencia es que en general las madamas, como se la conocían en la década del 20 o del 30, tenían mejor onda en algún sentido con las trabajadoras y eran más concesivas, etcétera, etcétera. Lo que uno puede también imaginar alrededor de esta actividad. La pregunta sería, en esta idea de cooperativas que vos estás planteando, ¿elimina definitivamente la imagen de alguien que administre el lugar o digamos, lo conserva? No, mira, nosotras tenemos pruebas pilotos, por así decirlo, acá en la capital federal y también en la provincia de Buenos Aires, más que nada en la zona de La Plata, donde hay compañeras que son afiliadas, que son militantes de la organización, que se juntaron entre 4 o 5 y pagan a fin de mes lo que lleva hasta alquiler, la luz, el gas, el teléfono, y no hay una que se lleva el 50% o 70%. O sea, si una viene o no viene durante el mes es problema de ella, pero al final del mes tiene que poner la división que hicieron entre las cuatro. Ese es el trato, el acuerdo antes de entrar. Georgina, en la década de 50, durante el gobierno de Perón, se intentó hacer una legalización de la prostitución con libretas, con controles sanitarios. ¿Ustedes están pensando en un esquema similar o no? Ya, nosotros no hablamos de libretas. Nosotros lo que queremos hacer es pagar impuestos, tener las mismas obligaciones y los mismos derechos que tiene cualquier trabajador o trabajadora de la República Argentina. Hay una en la nota de Tiempo Argentino hay un resaltado que siempre es polémico, ¿no? Dicen, somos 80.000 trabajadoras sexuales en todo el país y se preguntan si ninguna deciden. Y yo te quiero preguntar, obviamente, digo, con el desconocimiento que puede tener un hombre de esta materia, digamos, una prostituta decide, no le queda otra... No, mira... mucha gente desconoce eso, ¿no? Se gana mucho también por los prejuicios. Nosotras no decimos que decidimos ni que elegimos, nosotras optamos. ¿Me entendés? No es que yo fue lo último que me quedó y me tuve que ir a parar por la esquina. No, yo antes de ser trabajadora sexual fui niñera, fui empleada doméstica, fui administrativa también de una empresa metalúrgica. Opté por el trabajo sexual, porque es el que más me reditúa a fin de mes. Claro, claro. ¿Cuánto hace que te dedicas al trabajo sexual, Georgina? Yo tengo 25 años, me dedico desde los 19. Sí. ¿Y económicamente? ¿Te es redituable? ¿Te es rentable? ¿Cómo estás funcionando? Me es redituable, o sea, yo alquilo, soy madre soltera, como la mayoría de mis compañeras que son jefa de hogar. Tengo un nene de 4 años, que mientras yo estoy hablando con vos, y ahora después tengo que ir a militar a la CTA, y después tengo más reuniones por el tema esto de la ley. Yo estoy tranquila porque mi hijo está en una escuela, un colegio privado donde yo, el trabajo mío, que es mi trabajo sexual, me da la posibilidad de que yo haga eso. Y también me da la posibilidad que el día de mañana mi hijo elija, cosa que por ahí nosotras no tuvimos la oportunidad. Claro. Georgina, ¿y trabajás con un grupo de chicas o trabajás sola, digamos, para tener una idea también cómo... No, yo trabajo en la calle, en la zona de trabajo, que le llamamos a nosotras, en la zona de Villa del Parque. Y después que, digamos, vas a hoteles o tenés algún lugar donde... Vamos a hoteles transitorios, que son hoteles amigables, que están sensibilizados por nosotras mismas, que no hacen descuentos, perfecto, que bueno, son ahí de la zona. Georgina, te agradecemos mucho tu tiempo y ojalá que siga para adelante por lo menos la discusión sobre esta posibilidad. Nosotros agradecemos desde la organización el llamado y que se nos empiece a escuchar a nosotras, ¿no?, que somos la protagonista, porque muchas veces... La impotencia de nosotras es que todo lo demás, las que tienen cátedra en teoría, salen a hablar por nosotras y nosotras somos la que tenemos cátedra en práctica, ¿no? Porque somos las que estamos paradas en la casa y somos las que estamos dentro de cuatro paredes, está clarísimo, el trabajo sexual. Sí, nos pareció interesante llamarte fundamentalmente para evitar estigmatizaciones y sobre todo prejuicios sobre el tema. ¿Eh? Exactamente. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso grande, Georgina. Hasta gracias. Chau, hasta luego. Georgina Orellano, tesorera de ANMAR, la Asociación Nacional de Meretrices Argentinas, la Asociación de Prostitutas, digamos, de la Argentina, que está colaborando en este momento con la CTA, viendo si pueden tener una ley en la que se contemple su trabajo como un trabajo más, efectivamente, y tengan... Ahora, me estaba pensando, Brinza, que esto obviamente está vinculado a una serie de medidas que se han tomado en la política nacional respecto de la trata de blanca. Entonces, desde chicas, digamos, porque, a ver, ¿un prostíbulo qué es, señor, señora? ¿De qué se trata un prostíbulo? Es más o menos lo que estaba contando Georgina. Es un grupo de prostitutas que están en un espacio físico. La única diferencia entre lo que plantea Georgina y lo que venimos viendo alrededor de la prostitución es que ese espacio... físico, después en 4, 10, 20 habitaciones, no importa lo que sea, lo administra un tipo, que en general se queda con un margen importante de la plata de las chicas y con eso lo que hace es alimentar un circuito delincuencial que le permite capturar chicas más jóvenes, que en general son más rentables también en el mercado de la prostitución. Lo que está diciendo Georgina es, con eso tenemos que terminar. La verdad es que lo que nosotros queremos hacer es juntarnos entre 4 o 5 chicas, alquilar un departamento, turnarnos, cobrar la plata y a fin de mes repartimos lo que sobra. Es más o menos este el plan. No, la pregunta, y obviamente es muy polémico el tema, pero la pregunta es si la participación del Estado, o no la participación, sino el control del Estado sobre la actividad, favorece o desfavorece la libertad de opción que tengan estas chicas y estas mujeres. Y también me da la impresión a mí que durante siglos el Estado no se ha metido allí. Claro. Y eso ha sido un foco delincuencial, claro, en muchos aspectos, y de explotación y de trata. ¿Qué ocurriría si el Estado tiene la posibilidad de controlar ese negocio como controla cualquier otro rubro económico? Yo sé que es un rubro diferente al por el contenido moral que tiene la venta de sexo, ¿no? Pero me parece que es interesante plantearlo. Yo creo que siempre el control del Estado es mejor que el descontrol del Estado, ¿no? Y a mí, escuchando a Georgina, lo más revolucionario, lo más audaz me parecía eso, que ella aclaraba que lo suyo había sido opción y no condena, ¿no? Eso también es muy importante. Vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Me imagino yo que a lo largo de estos próximos días va a haber una discusión, y vamos a ver si se llega o no a una discusión parlamentaria de esta ley que están proponiendo las chicas de ANMAR. Mañana más. Nacional y Vox. En todo el país, con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Nacional en Twitter, @ la radio pública. La radio pública en internet. Ha fallecido la señora Eva Perón. Recorre nuestro archivo y escucha las voces de los protagonistas y los sonidos de los momentos más importantes de nuestra historia. Una Argentina unida. Más de 3.000 audios con entrevistas, radioteatros, discursos, recitales. Revivilos cuantas veces quieras. www.radionacional.com.ar. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 17 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Nacional. La radio pública tiene solvencia. Sí, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué decís? Buen día para todos mis compañeros. ¿Todo bien usted? Muy bien. ¿Bien el fin de semana? Bien, estuve en el nuevo gasómetro ayer viendo la confirmación de San Lorenzo en la primera división. Están contentos los cuervos, digamos, ¿no? Sí, está muy bien. Con algunos momentos de angustia, pocos, sí, sobre todo cuando hizo el gol Instituto de Córdoba, sí, que sucedió en el momento que hace el gol Diego Lagos, algo insólito hasta acá en la historia del fútbol argentino. Y es un tema de recurrente discusión, por lo menos en el último lustro, y tiene que ver con la aplicación de la tecnología a acciones de juego. A ver. Ayer actuó de profeso el árbitro Pablo Lunati. Por más que él, después del partido, haya dicho otra cosa, lo que esperó Lunati es que le diga al cuarto árbitro, con la confirmación de la televisión, si el gol había sido con la mano o con el pecho. No lo va a aceptar esto Lunati, va a decir que no es así, que le dijeron que lo habían insultado del Banco de Instituto y que por eso terminó echando a algún auxiliar. Lo que hizo fue esperar que le digan, viendo las imágenes de televisión, si había sido o no gol. Lógicamente, por lo importante que se estaba jugando, y en una jugada que había sido polémica, viéndola en la cancha, es difícil a veces determinar cuando un jugador va con la mano pegada al cuerpo, si la termina o no empujando con la mano, con el pecho, cuáles son las intenciones. Es razonable, Santi, razonable, ¿no? ¿O no? Sí, es bastante claro que razonable, sí. Lo esperar que pasa eso. Que parece que tiene el audífono ese, si no. Es una discusión que está en el tribunal de la FIFA y los árbitros no están autorizados, claro, para esperar un asesoramiento externo para convalidar, claro, o no un gol. Entonces que blanqueen la cosa, digamos. El problema no es de Lunati, sino de cómo está implementado el sistema, digamos. Como es una estupidez ponerle un audífono a un tipo que está corriendo durante 90 minutos, que además tiene ese audífono, una conexión con un tipo que está mirando el partido en 40 pantallas. O sea, es como una pelotudez decir, con todo respeto, digamos, una boludez decir que no tiene derecho a tomar una decisión en función de quien tiene un campo de visión mucho más amplio, como un árbitro que está con los 40 televisores, digamos. Creo, ¿no?, que el ejemplo a seguir en el fútbol es el del rugby, donde hay utilización de la tecnología de manera arbitral, pero solamente para determinar si es o no try en las jugadas polémicas, donde muchos jugadores terminan encima de la pelota y no se llega a determinar con el ojo humano solamente si de qué lado del ingol se apoyó la pelota. Y funciona muy bien en el rugby, claro, o sea, no, sí, no hay discusión sobre el tema, no hay ningún tipo de discusión. Lo que pasa, discúlpame, ¿no?, pero si vos pones la tecnología al servicio del fútbol, se acaba el negocio del fútbol. No, pero se, por ejemplo, se acaba el negocio de el titular de la AFA. ¿Por qué decís eso? Sí, no, hay muchas jugadas, hay muchas jugadas que son muy polémicas y que han sido muy polémicas en los últimos años. Hay muchos partidos que parecen prácticamente digitados y con la televisación de o con la, el ingreso de la tecnología al fútbol, hay algunos resultados que no se hubieran dado. Y lo digo incluso como hincha de River. Probablemente sea así. River posiblemente no se hubiera ido ni a la B ni hubiera ascendido como ascendió. Creo que no es la primera vez que pasa. Y de hecho, tampoco lo asumió nunca Horacio Elizondo, lo que sucedió con el cabezazo de Zidane en la final del mundo entre Francia e Italia en el Mundial de 2006. Lo que hizo fue recibir el asesoramiento cuarto árbitro que estaba viendo por pantalla gigante lo que pasaba, porque él no lo había visto. Y ahí también hubo uso de la tecnología. Lo que pasa que de una manera que no está blanqueada. Si lo que hizo Lunati está bien o mal, es una segunda discusión. Lo primero es determinar para que al menos todos los árbitros tengan las mismas herramientas. Ante una situación como la de ayer, Lunati tomó una decisión que está por encima de lo que marca el reglamento. Santi, perdón, yo estoy de acuerdo con el microchip adentro de la pelota para saber si entra o no al arco, claro, por ejemplo. Digo, elemental, ¿me entendés? O sea, no, que es ahí una como situación. En el tenis. Sí. Claro, como el tenis, que es una situación medio, digamos, complicado. Dar un gol que no haya entrado, que a veces pasa, digamos, porque parece que entró un cuarto, bueno. Está bien, le pones un chip a una pelota que no le cambia el peso, no le cambia la dirección, no le cambia nada, y resolvés ese problema y se terminaron esas discusiones. Lo que pasa es que evidentemente hay algo de lo que dice Hernán, hay alguien que no quiere terminar con esa movida. No, es cierto, pero también hay jugada de interpretación que a diferencia del tenis o del rugby, o de terminar ayer como hizo Lunati, si la tocó con la mano, con el pecho, o si entra una pelota como dos una metros infracción. En offside no hay interpretación posible. No, ahí está bien, el patadón que le dan a Pavón en el primer tiempo cuando River se va a la B, no hay interpretación posible. Pero no todas las jugadas son y quedan en evidencia como esa. Hay situaciones, por ejemplo, cuando la pelota pega en la mano de un jugador o no, donde la intención la juzga un árbitro y esa subjetividad no lo va a tener nunca una máquina. Si el tipo quiso o no tocar la pelota, el que lo tiene que definir ahí es pero el árbitro que está mirando cuatro televisores y cuatro tomas diferentes, sí lo puede hacer. Hay un montón, y además, digamos, si vos tenés tú una tecnología que te permite minimizar el riesgo del error, sí, ¿por qué no lo utilizás? No, yo estoy de acuerdo. No lo utilizás porque no querés utilizar. Yo estoy de acuerdo, pero no es aplicable a todas las jugadas. Y también entraríamos ante un nuevo sistema y un método de juego, sí, a nivel mundial, ¿no? Pero además el cuarto árbitro no puede ser el tipo que está mirando el televisor. Los cuatro televisores. Tiene que ser otro el tipo. Sí, como en el rugby hay un cuerpo arbitral que está en uno de los palcos y tiene todas las posibilidades técnicas, claro, para hacerlo. El tema es que se decidan desde la AFA, bueno, desde la FIFA, bueno, perdón. La FIFA. Son muy conservadores en cuanto a la regla del fútbol y dar algún tipo de avance significativo y que realmente pueda cambiar la estructura con la que se viene sosteniendo el fútbol hace años. Y lo que dice Hernán, seguramente que es así. Se acabarían muchos negocios y la historia del fútbol hubiera sido distinto, claro, con la tecnología que sin la tecnología, pero a lo que estamos habituados, que donde hay un uso más importante hoy, creo que son en los torneos de tenis donde está el ojo de halcón y demás, no va a ser así en el fútbol, porque, claro, el tenis tiene otra dinámica. Me parece que hay algo que tiene que ver con la continuidad del juego que el fútbol no permitiría. Ante cada infracción, ante cada posición adelantada, ante cada falta, recurrir a la tecnología. La jugada de gol, por lo menos, se podrían resolver. Yo opino por lo menos, si, claro que sí, que la jugada de gol. Opino como si supiera. Bueno, digo, y de opino hecho, como hincha. Digamos. De hecho, fue lo que hizo ayer el árbitro del partido. Era una jugada de gol y que cambiaba el rumbo y cambiaba la historia para San Lorenzo Instituto. Y el tipo fue y consultó y le dio poca importancia al reglamento vigente. ¿Tenés un audio con este tema? Perdón. No, no, tenemos para escuchar a protagonistas del fin de semana, y algunas de las situaciones que se fueron viviendo en las promociones entre Primera División y la Primera B Nacional, más allá de que lo más emotivo, recién estaba hablando Ula de lo que pasó con Nueva Chicago, que fue casi una historia de ciencia ficción. Si la quieren guionar, no sale de la manera que sucedió el sábado al mediodía, pero esa es otra historia. Primero vamos a escuchar a Ricardo Caruso Lombardi, que tuvo una dedicatoria especial después del partido que San Lorenzo empató frente a Instituto de Córdoba, y con una emoción muy importante, Caruso Lombardi decía esto. Le regalo un LCD a todos. Ah, sí, el regalo. A todos, un LCD, ¿viste que yo regalo a todos? Bueno, ahora todos los muchachos que me querían ver muerto pueden seguir, les regalo un LTA. A ellos, a los que ya saben. No a los que no saben, a los que ya saben. El LTA, y que lo disfruten mucho, muchísimo. Los quiero escuchar mañana, de las 8 de la mañana me voy a poner a escucharlos. Y voy a escuchar todo, pa uno por uno. No que sacan los enfermos, que no van después a los canales porque están enfermos, el otro porque quiere hablar de nada que ver, viste, de Cristina, los aumentos, cualquier boludo te hablan. No, no, ahora quiero que hablen, los que tienen, a todos los que le regalan el LTA. No los voy a nombrar. Bueno, LTA, para aquellos que no son tan futboleros, que no siguen tan minuciosamente la actividad deportiva, tiene que ver con aquella frase que el 12 de octubre de 2009, antes del Mundial de Sudáfrica, en el Estadio Centenario de Montevideo, Diego Armando Maradona le dedicó a todos los que no creían en él, diciéndole, claro, la tenés adentro. Bueno, una referencia parecida, pero poniéndole la sigla, nada más, Caruso Lombardi. LTA es para aquellos que no creían en lo de Caruso Lombardi, que evidentemente que es un tipo provocador, decías, Lucho, y sí. Le gusta, digamos. Que se siente cómodo en la polémica, lógicamente, también. Pero tiene algo en situaciones de emergencia que al tipo lo siguen posicionando como una paga incendios deportivos. Le pasó en Argentino Junior, le pasó en Newell's, le pasó en Racing. Tigre. Estuvo a punto de llegar con Quilmes, cuando fue de las peores situaciones deportivas que asumió. Lo de Tigre tiene un valor, pero desde otro lugar, porque él construyó la historia desde la Primera B Metropolitana, lo ascendió a la Primera B Nacional, después tuvo su proceso en Primera División. Pero a los clubes que fue y que estaban en situaciones angustiantes, el tipo consiguió sacarlos adelante. Pues es cuando veo estas cosas, encuentro razonable que los de T cobren tanta guita, porque realmente cobran mucha guita en general, inclusive mucho más que buenos jugadores, vamos a decirlo así. ¿Por qué cobran esa fortuna de plata? Y porque realmente tienen un trabajo de mucha presión, reciben de todos lados presión, de los jugadores, de los dirigentes, de los hinchas, de todos lados, y por eso salen con esta cosa medio así provocadora. O sea, es la única manera de recomponerse frente a tanta crítica, ¿no? Ahora viene el tema de la reconstrucción en San Lorenzo, porque tiene que haber una reconstrucción deportiva y también institucional, y también viene una etapa muy importante para el conductor del proyecto futbolístico, que es Caruso Lombardi, porque en las segundas partes a Caruso generalmente no le ha ido del todo bien en relación a lo que sucedió cuando él llega en una situación de emergencia. Ah, okay. Cuando tuvo que lanzarse por algo más que permanecer en la categoría, ahí aparecieron algunos problemas que tienen que ver con el armado de los planteles. Le ha ido muy bien eligiendo jugadores, algunos los ha consagrado trayéndolos de categorías como el Torneo Argentino A, el Torneo Argentino B, la Primera B Nacional, pero no ha logrado consolidar a todos los equipos una vez que lo logró sacar de la situación de emergencia. Habrá que ver qué sucede con el presidente de San Lorenzo. Ayer, en medio de la situación de euforia, todo el gasómetro, había 42.000 hinchas de San Lorenzo, empezaron a pedir por la renuncia del presidente. Y me parece que es importante el mensaje por la situación en la que llega. Estaba toda la gente celebrando que el equipo se quedaba en primera. Sin embargo, tuvieron en ese momento también la lucidez para poner el foco donde estaban las responsabilidades de haber llegado a San Lorenzo, a ese lugar, que evidentemente pasaban por la comisión directiva, y todos los hinchas de San Lorenzo pidieron la renuncia del presidente. Gracias, señor Santiago Lucía, ha sido un placer. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 5 décimas, la humedad 63%, cielo nublado. Aníbal Fernández consideró importante investigar bien a fondo los destrozos en Cerro Dragón. El senador nacional destacó la necesidad de que sean detectados los responsables para meterlos preso. Fernández sostuvo que la irresponsabilidad con la que se llevó a cabo la protesta de los disidentes de la UOCRA hace pensar que no fue solo un reclamo laboral. Señaló al respecto que la demanda tiene componentes de fondo de otras características, ya que ningún trabajador se pone a romper sus herramientas. La mujer baleada en Ciudad Evita perdió su embarazo. María Guarachi, de 37 años, permanece en estado muy crítico, internada en el Hospital Parisien. El director del centro asistencial, Alejandro Rollo, agregó que aún no se le practicará la cesárea debido al mal estado en el que se encuentra. Se le realizaron en guardia de este hospital múltiples maniobras de salvataje, con cirugía de urgencia de tórax, donde se comprueba lesión de ambos pulmones y de columna dorsal. Debió ser politransfundida por shock hemodinámico. Actualmente se encuentra internada en la unidad de cuidados críticos con asistencia respiratoria mecánica. La paciente cursa con feto muerto, el cual evolucionó durante su cuadro de shock. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 5 décimas, la humedad 63%, cielo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Más de las 10:30, ojito, ¿no? Sí, sí, la mañana viene con descenso de temperatura, tanto que ahora tenemos 9 grados 8 de temperatura, 7 grados y medio de sensación térmica, la máxima para hoy 13 grados. ¿No va a nevar, che? No, en San Luis ahí, pero hay este pronóstico de nevada. Esto es lo que nos decía, claro, una oyente, Noemí, donde ahí sí hay pronóstico de probables nevadas. Me parece muy bien. Como me parece muy bien tener. ¡Sándale! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es de Paraguay? No, ¿cómo de Paraguay? No sabés, tía, no sea animal, magallán. Hablando de estereotipos, ¿no? Los detalles son algo muy lindo que se logra con poco dinero. ¡Sándale! ¡Guay, guay, guay! Vale más un regalo sencillo. Es como andas en una noche, entonces. Si te lo hace un amigo sincero. Estoy bien. Estoy muy padre. Por los comicios de ayer. Los comicios que vamos a hablar con el señor Pedro Brigger. Estamos escuchando a los Tigres del Norte, estimado Pedro Brigger, que es una banda de narcocorridos, así se llama. Está medio atravesada por el narcocorrido. Sigan haciendo un poco de apología ustedes. No, nosotros no, los Tigres del Norte hacen. Que además son muy queridos, ya conté la historia de ellos. Pero contanos Pablo un poco Escobar de... también era muy querido, ¿eh? No, pero tiene nada que... En Medellín construía canchas de fútbol, colegios, de todo. Llegó al Congreso. Yo no estoy hablando, lo que era. No estoy hablando de, digamos, narcotraficantes, sino estoy hablando de narcocorridos, que es un género musical, ¿me entiendes? O sea, es como si dijera la cumbia villera. Sí, tienen algo en común, ¿no? La palabra narco. Claro, exactamente. Solo eso. Porque suelen contar historias de narco, digamos, algo que está obviamente atravesando en este momento a toda la sociedad mexicana, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero lo más importante, hablando de subjetividades y tecnología, como decía Santiago recién respecto del fútbol, ¿cómo se analiza un resultado electoral? A ver. Primero por la tecnología, pero también por la subjetividad. La tecnología, hasta ahora en el conteo rápido, lo que se sabe es que Peña Nieto, como lo indicaban las encuestas, tiene aproximadamente el 37% de los votos y Manuel López Obrador el 32% de los votos. Ah, y buena elección de López Obrador. Muy buena elección. A ver, él ahí está el tema de la tecnología, la subjetividad. López Obrador dice, hasta que no esté el resultado final, yo no voy a... no es acatar, respetar, porque no es el resultado tecnológico absoluto, dice, yo no voy a opinar. Dice, sin embargo, en el Distrito Federal, el partido de Manuel López Obrador arrasó. Más del 60% de los votos. Hay una muy buena gestión del PRD, ya con diferentes candidatos que han pasado por ahí, incluido el Manuel López Obrador, y fue reelecto el alcalde. Es un capo. Mancera. Mancera. Mancera. Sí, Mancera. Sí, así se llama. Bueno, bien. El alcalde Mancera, si no me equivoco, ahora me hiciste dudar. Bueno, vos hablabas de Bartelt. No, yo hablaba de Ebrard. Ahora vamos a buscar, claro, ahora lo buscamos. Qué delantera, ¿no? Sí, porque ¿qué? Es delantera, ¿no? Pues si mal no recuerdo, el Ebrard, bueno, ahora lo ratificamos. Se la va a dar Mancera para apuntar. Bielsa nos va a ayudar, bueno, acá con está clarísimo, ahí está buscando Bielsa. Pero ganó con el 62%. Ahí, recordemos que no se elegían alcaldes en todos los estados, o gobernadores en todos los estados, sino creo que solamente en 15. De todas maneras, se da lo que las encuestas estaban vaticinando, una ventaja para Peña Nieto, volviendo el PRI al poder, tratando de mostrar que hay un nuevo PRI, que es muy diferente del PRI del pasado, que este no tiene nada que ver con aquel que gobernó durante 60 años. Es verdad que estos dos gobiernos del PAN, estos 12 años fuera del poder, han provocado en cierta medida un recambio generacional, por lo menos el candidato, no algunos de los que están alrededor de Peña Nieto, pero sí ha cambiado la sociedad y va a tener que prestar mucha atención Peña Nieto a estos cambios dentro de la sociedad. Entre otros, tiene que ver con la tecnología, justamente por eso introdujimos la palabra. Por ejemplo, lo que estuvo pasando con este movimiento de Yo Soy 132, aquellos que abucharon a Peña Nieto, que llevaron adelante toda una ofensiva mediática. Pedro, te puedo hacer una pregunta que tiene que ver con lo siguiente. El PRI hizo la revolución, hizo la contrarrevolución y terminó con la revolución. ¿Se espera que ahora haga un nuevo cambio de piel ese Partido Revolucionario Institucional, que de alguna manera acompañó a México todos los cambios que hizo? Esa es la gran pregunta, perdona. Se llama Miguel Ángel Mancero, no Mancera, Mancero, okay. El del PRD. Es la gran pregunta que todos se hacen. Hay algunos que dicen que esto es así, ya afirmándolo, que este PRI no es el mismo que el anterior, que no hay que tenerle miedo, que no es la corrupción, que no es el poder del Estado, y que 12 años, además, fuera del poder, lo han quitado un poco del control de los mecanismos. En cierta medida, porque si bien es cierto que el PAN, a través de Fox y Calderón, que gobernaron estos últimos 12 años, ha manejado el Estado, gran parte del Estado todavía se determina en las gobernaciones. Y en muchas de ellas el PRI siguió teniendo un peso muy muy importante, a pesar de que no controla el Distrito Federal, donde el PRD viene haciendo una muy buena gestión, tiene una mayoría también en el Parlamento del Distrito Federal. La verdad, yo no tengo la respuesta. Leyendo la prensa mexicana, no la podés encontrar. Es la gran pregunta que todos se hacen. Claro. ¿Vuelve el mecanismo de corrupción, los mismos mexicanos, del fraude, digamos, institucional? Claro, exactamente. Se hacen esta pregunta. O viene un PRI aggiornado, más moderno, esto es, más neoliberal, más abierto a las posturas y continuidad del gobierno de Calderón, más cercano a los Estados Unidos, a pesar que hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México lo firmó Salinas de Gortari. Yo te preguntaba justamente al revés, te digo. Porque mi sospecha es que el PRI está aggiornado, pero no hacia el neoliberalismo, sino que va a retomar alguna de las banderas previas a Carlos Salinas de Gortari, es decir, al PRI viejo, al PRI profundizador. No es lo que parece plantearse. No, la verdad, no leí ningún análisis que planteara esto, ni siquiera la política internacional, donde el PRI ha estado muchas veces mucho más a la izquierda, para que entiendan los oyentes, que en lo que ha estado en la economía, su actitud con Cuba, con la revolución sandinista. Estaría bueno que se sumen ahí los mexicanos, digamos, ¿no? Un poco a lo que está pasando en la región en líneas generales. Lo que pasa es que no es el perfil de Peña Nieto. Claro. No es el perfil de Peña Nieto. Pero hay que ver cómo teje las relaciones, hay que ver cómo gobierna, con qué solidez lo puede hacer, hay que ver cómo quedan todavía las bancas en el Parlamento, que esto es fundamental para ver si tiene una mayoría simple, porque creo que está descartada una mayoría absoluta. Si tiene una mayoría simple, va a tener que negociar, como en todo proceso parlamentario. Y allá, agrego esto, simplemente, que los periodos son sexenales, y mientras yo viví en México, gobernó el PRI, cuando llegamos estaba yéndose Luis Echeverría, luego estuvo todo el sexenio de Salinas de Gortari, cuando nos íbamos, asumía Miguel de la Madrid, y todos, de un modo, todos los habitantes de México, digamos, de un modo natural y absolutamente riesgoso también, consentían por lo menos dos cosas. Por un lado, la corrupción. Sí. Por un lado, se admitía que fuese una cosa natural de todos los gobiernos y de cualquier operación política. Y el otro, que el único partido que podía gobernar ese país era el PRI. ¿No? Y bueno, y era un país de un estado gigantesco, dadivoso, sinuoso también. Y había una frase que siempre me llamó mucho la atención, que era: vivir fuera del sistema es vivir en el error. Le podemos agregar a esto que dice Carlos, que el PRI incluso financiaba, pero con dinero, o sea, financiaba a la izquierda radical. Gran parte de la izquierda radical podía sobrevivir gracias al financiamiento del PRI. O sea, era un mecanismo único en el mundo que, bueno, no sé si en el mundo, pero por lo menos en América Latina que existía, que llevó a problemas muy serios dentro de la izquierda radical. Había un partido en un momento muy importante, hoy está prácticamente diezmado, que tenía una líder, Rosario Ibarra de Piedra, muy conocida, defensora de los derechos humanos. Era casi la dueña del barrio en donde se cometían los mayores ilícitos, se llamaba Tepito. Ah, eso no lo sabía, que ella era la dueña. ¿En qué sentido? La líder. Ah, la líder. La líder de los contrabandistas, por ejemplo. Ah, mira vos. Sí. Y ese partido tuvo en un momento 6 bancadas en el Parlamento, un dirigente campesino importantísimo que se llamó Margarito... Perdón. Estamos hablando de México. Ah, perdón. Estamos hablando de... Yo para ayudarlo. No, pero... creo que era Margarito Montes Parra, no me acuerdo qué... que termina negociando con el PRI, termina amando una estructura campesina ligada al PRI, termina con el narcotráfico, asesinado en una situación extremadamente turbia. O sea, era un aparato único el del PRI. La pregunta es, ¿cuánto controla ahora? Claro. ¿Cuánto vuelve de ese mismo aparato? Por eso la gente que rodea a Peña Nieto, más allá de él, mm-hmm, que ha sido muy descalificado por gran parte de los medios de comunicación. No, eso, que ha sido muy descalificado en los medios de comunicación por considerarlo un hombre, lo voy a decir de la manera más diplomática posible, extremadamente tonto. Le hago una pregunta que tiene que ver con esto, Brigger, usted que sabe de todo. No, yo no sé. Vio que el PAN le declaró la guerra al narcotráfico y eso de alguna manera costó 50.000 muertes en lo que se llama soltar la perra en México. ¿Cree que el PRI, que tenía una relación de, a ver, cómo decirlo, Dígalo. De sociedad, sí, o al menos de amistad, de tolerancia con el narcotráfico, va a recuperar esta estrategia o va a seguir en la estrategia del PAN? Otra vez, no lo sé. Entre otras cosas porque ha habido muchas críticas a la estrategia de esta guerra frontal por parte del PAN, que llevó a esta muerte de cerca de 50.000 personas, que involucró al ejército, pero un ejército también profundamente corrupto. Pero no de la época del PAN, ya de las épocas anteriores. ¿Cuántos casos ha habido conocidísimos de máximas autoridades de las Fuerzas Armadas que estaban vinculadas al narcotráfico? O sea, es realmente un país muy, muy particular. Bueno, Carlos lo decía recién. Ahora, deben haber sido muy malas las gestiones de estos 12 años del PAN para que pudiera volver el PRI de la manera en que ha vuelto, ¿no? Sigue teniendo altos índices de pobreza México. No, sí, pero por eso no nos detengamos solamente en el tema del narcotráfico. México se ha venido abajo en muchos temas, en muchos aspectos. Entonces, no es solamente el flagelo del narco. Por supuesto. Y el saldo de los 50.000 muertos. Son otras cosas también. Sí, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, firmado en su época, recordemos, por el PRI, que provocó una migración campo-ciudad muy importante porque México empezó a importar maíz. Claro. Y es una, yo creo que debe haber sido, tengo que hablar con mi amigo Nudelman, que vive todavía allá, debe haber habido una gran desconsideración hacia la clase media. Creo que el para que el PAN llegue a donde está, digamos. Para eso. Que haya vuelto el PRI, está claro. Desprestigiado, claro, un partido tan desprestigiado. Pero bueno, me alegra que haya sacado López Obrador 32%, me parece que es una buena elección. Pues gracias, Tenemos otros temas, Sí, pues me imagino. Sí, mano. Tenemos los últimos, los números más actualizados que diste. ¿Cuáles son? De nuevo, por favor. 37 a 32. Pero son de lo que ellos llaman el conteo rápido. Ok, después viene el definitivo, que es un poco falta más el definitivo, que ahí es donde López Obrador dice, hay que esperar. Pero yo me estaba acordando de Calderón, que... Calderón no, López Obrador, que se puso en la plaza, ¿no? En las elecciones pasadas, frente a Calderón, López Obrador denunció fraude. Sí. Y los datos dicen que perdió, creo que por el 0,6% del voto, o sea, menos del 1%, y él sostuvo que había ganado. Ahora, esto también no tenemos tiempo para contarlo, pero México tiene una larga historia, durante el reinado del PRI, de un fraude institucional... impresionante, todas las formas habidas y por haber de cometer fraude. Estaban, tenían doctorados en México de cómo hacerlo. Es impresionante. No se los puedo contar todo, nos llevaría todo el programa. Muchas gracias, Pedro. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional. La radio pública argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. En todo el país. Nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Aire. Fin espacio publicitario. Mañana más. Luciano. Sí, ¿qué pasa, Magallanes? Tengo un juego para los chicos. Sí, a ver, pero yo la verdad es que estaba pretendiendo otra cosa, dígame. Sin repetir y sin soplar, sí. Nómbrenme países que empiecen con la letra A. Sí. Carlos, ¿pues? Argentina. Argelia. Azerbaiyán. Muy bien. Albania. No, ganó Brienza. ¿Por qué? ¿Sabe dónde va Moreno ahora a invertir? ¿A dónde? Al país que solo conoce Hernán Brienza. Azerbaiyán. No, ¿cómo se dice? Azerbaiyán. Azerbaiyán. Vamos a invertir en Arsenderbol. Entonces, Azerbaiyán. Me lo imagino hablando azerbaiyanés a Moreno. Así está la Argentina, ¿no? Vamos a invertir ¿a dónde? En Arsenderbaiyán. ¿Dónde? Estaba pensando que toda esa región, digamos, que Pedro debe saber mucho más, digamos, toda la región de Azerbaiyán, lo que era el Kurdistán, digamos, ¿no? ¿Quién? No, dice que no, más atrás. ¿Fue en ese estado, Moreno? Sí. No me diga. Es lo que falta. Vamos a escuchar algunos mensajes. ¿Los kurdos? No. Vamos a escuchar mensajes. Estuvieron entrando el 4999-8700. ¿Aló? Buen día, programa muy bueno como siempre. Este mensaje es para Ulanovsky. No sé si la habrá visto la obra en el Taller del Ángel, dan los domingos a 18:30, Yo quiero ser psicóloga, con Merceditas del Orbi. La recomiendo para, si la va a ver o si la vio, que dé su opinión, y recomiendo al público porque es muy buena. No la vi, la verdad que no la vi, y me habían invitado para ver este fin de semana ahí en el Taller del Ángel Berrinche Hamlet, pero tampoco pude ir. Estoy aproximadamente 447 espectáculos atrasados. Bueno, bueno, bárbaro. Nos pone muy contento a todos. ¿Por qué dice eso? ¿Cómo no? Vamos juntos a ver la obra esta de que nos ¿Porque recomienda. Soy psicóloga? Sí. ¿Habrá extraterrestre? Es de Mariano Moro, que es un chico... Mariano Moro, el marplatense. Exactamente. Muy talentoso. Muy talentoso. Muy talentoso. Tiene 4 obras en este momento en cartel. Claro, Mariano Moro, muy talentoso, ganado Estrellas de Mar en Mar del Plata. Lo conoce. Soy profesor de él. Mire usted. Mirá vos. Mándele saludos. ¿Cómo mándele no? Saludos. Y que... No ah, toda una gran ronda de chivos. Es esto. Bueno, chicos. Ay, ¿aló? Lucho, yo creo que Scioli debe haber manejado un poco mal el dinero de la provincia, porque en la provincia hay 2 impuestos. Hay 2 impuestos, el de el ABL y el de la tierra. O sea que son 2 impuestos importantes. No entiendo bien qué le pasa a este señor. Bueno, Lucho, un besito. Mi nombre es Silvia. Hasta luego. Un beso, Silvia. Gracias. Julano es que está abriendo un paquete. Formidable. De una manera tan exótica. Lo está pelando. Es una cosa. No es un salamín, Julano, es que... Estás, no tenía. Son libros. No tenía. Qué lindo. Mirá, son libros que voy a regalar a mis compañeros de trabajo. ¡Uy, qué bueno! Por ejemplo, ya elegí el libro para Brienza. A ver. De Isidoro Ruiz Moreno, Crímenes Políticos, Dorrego, está muy Quiroga, bien, está muy bien. La Mazorca, Varela, Urquiza... ¿Te gusta Ruiz Moreno? Dale otro, mi bicicleta y gracias, yo. Gracias, MC. Muchas gracias. Muy bien, ahí está. Interesante Isidoro Ruiz Moreno, ¿eh? Es un historiador del palo liberal, pero ha hecho trabajos importantísimos, sobre todo el misterio de Pavón. Exactamente. Donde se resuelve por qué se mató a Urquiza, o al menos da una de las explicaciones. Y para el señor Magallanes, que a veces viaja, en realidad para el otro yo de Magallanes. Sí, que es, sí. ¿Eh? Tiene varios yo. El que hace la galería interminable de personajes, sí. Le voy a regalar, como él viaja en esa línea, claro. 11, Viajar y morir como animales, de esta muy buena periodista que se llama Graciela Mochkowski. ¿Eh? Ah, buenísimo. Espejo, se lo voy a entregar, muchas gracias. Espejo de la Argentina. ¿Se acuerda que el año pasado estuvimos con la Mochkowski? Mira qué bonita. Ah, qué linda chica, claro, estuvimos juntos. Nació en ese país que usted mencionó recién. Azerbaiyán. Azerbaiyán. Ahí vamos, ¿no? Con todas nuestras riquezas. No, es de Neuquén. Los oyentes a través de Facebook también se engancharon con el tema del teatro. Y Raúl dice que el teatro comercial es muy caro. Hay mucha oferta de teatro independiente que muchas veces ofrecen mejores espectáculos por localidades a un tercio del precio de las comerciales. Bueno, estoy averiguando todo ese tema porque... se están quejando mucho los principales empresarios de teatro que en este momento hay un bajón en la asistencia de gente del teatro. A lo mejor uno de los motivos es ese, el precio de las entradas. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Sí, querido Brienza. Hoy en los principales diarios de la mañana encontramos una solicitada que dice Unidad, Solidaridad y Organización, y está firmada por el Movimiento Acción Sindical Argentino, MASA, y entre los firmantes están la UOM, la UTA, FOETRA, Peones de Taxi, La Fraternidad, entre otros gremios, y queremos, ante la advertencia de algunos de que pueden haber 5 centrales obreras, queremos consultar a alguno de los hombres del movimiento obrero organizado. Estamos comunicados con Osvaldo Iadarola, que es secretario general de FOETRA, el sindicato de las telecomunicaciones. Osvaldo, ¿cómo le va? Lucho Galén de Hernán Brienza de este lado, ¿qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va a quedar la CGT, Osvaldo? ¿Va a quedar de 2, de 3, de 4, de 5 partes? ¿Cómo la ve? Y yo no la veo de 5 partes, la veo que va a ser una situación los primeros 5 o 6 meses de que, bueno, se va a ir a la justicia, cualquiera de las 2 partes, nadie va a estar conforme con lo que se pueda resolver, hasta que, digamos, se ordene esto. Ahora, independientemente de lo que va a pasar en cuanto a la justicia y todo, el problema acá es político, no es un problema de sectores, ¿viste? Cuando usted dice, ¿qué tal, Hernán? Bien, se lo saludo. Cuando usted dice que es político, ¿qué significa que el problema sea político? es que el movimiento obrero tiene que tener en esta etapa, generalmente los compañeros que hoy conducen la mayoría de los gremios vienen de una etapa de confrontación, la historia fue esa. Y bueno, hoy es un gobierno que, más allá de algunos puntos críticos, ha dado un montón de cosas por este proyecto que lleva adelante la presidenta. Así que creo que la dirigencia tendrá que resolver algunos temas que a la vista hoy no están resueltos. En la solicitada, Osvaldo dice que el movimiento obrero enfrenta una crisis y, como a otras, la clave para superarla es el modelo sindical de unidad, solidaridad y organización. De alguna manera sugiere, entiendo yo, este primer párrafo, un nuevo modelo de relación entre el poder político y el sindicalismo. ¿Esto es así? ¿Le parece que va a ir por ese lugar? Y sí, nosotros pensamos que va a ir por ese lugar, lo que un poco te trataba de decir. O sea, los puntos que se plantearon, que hoy estaban planteando de la CGT, el conflicto que se dio hace unos días, de ese punto de vista todo el la dirigencia está de acuerdo, pero hay otra manera, hoy hay que tener un poco de creatividad para ir resolviendo los problemas, ¿no? Una de las principales problemáticas es obviamente la postura de Hugo Moyano. ¿Cuál es la evaluación que hacen del paro y la movilización del miércoles? Bueno, fue un paro del gremio camioneros, esto como primera medida, no fue un paro de la CGT. O sea, el tema de lo que él plantea, el mínimo no imponible, y, bueno, ese tipo de cosas, nosotros estamos de acuerdo, pero hay otro tipo, hay propuestas para resolver el problema. Y uno de los temas, seguramente a pocos días de conformarse este espacio sindical, seguramente vamos a tener propuestas para ir resolviendo todos estos temas, ¿no? Este espacio sindical parece estar liderado por la UOM, y surge como gran candidato a conducir este ámbito Antonio Caló. Sin embargo, en los últimos días, algunos dirigentes, entre otros Rodríguez de UPCN, han dicho que es el único que por ahora suena, pero no es el único que puede llegar a conducir ese espacio. ¿Cree que hay otros candidatos en vista? Seguramente, en vista no, yo no tengo conocimiento, pero te aclaro, el futuro de la CGT tiene, más allá de las personas, tiene que crearse un marco colectivo. El país, la situación mundial, todo lo que implica esto, no requiere de personalismo, sino de equipos, ¿me entendés? Y en ese sentido, este espacio sindical es lo que pretende es eso, ¿viste? Generar un equipo, un marco colectivo, donde analizar los temas y, bueno, irlos resolviendo. Este es el fondo de la cuestión. Uh-huh. Osvaldo, ¿Moyano se equivocó? Bueno, eso a mi juicio sí, pero que es una discusión, viste, que nosotros prácticamente no la queremos profundizar. ¿Sabés por qué? Porque quien te habla, yo no creo en los personalismos, creo en el marco colectivo, ¿viste? Me refiero, ¿no? Y en base a eso es donde están las soluciones. Sí, claro, pero hizo una elección bien personalista, digamos, Moyano, en su actitud de la semana pasada. Eso es lo que está sí, remarcando. Sí, por eso yo particularmente no estoy de acuerdo. Por eso te digo que, mira, quien conduce hoy un espacio, y más dentro del movimiento obrero, tiene que tener equipo, tiene que analizar las cosas, bueno, y ahí van a salir las soluciones. Le hago una pregunta que tiene que ver con la otra central, que es la CTA. ¿Imagina un nuevo acercamiento con, por ejemplo, la CTA de Hugo Yasky? Sí, nosotros tenemos muy buena relación con Hugo Yasky, y de hecho mi gremio, el gremio de los telefónicos, es una conducción pluralista. O sea, hay el compañero Claudio Marín, que es adjunto de este gremio, es integrante de la central con Hugo Yasky. O sea que nosotros venimos de una historia de más de 15 años de un marco pluralista, de un marco colectivo, y la verdad que nos ha dado resultados en cuanto a los telefónicos muy buenos, ¿no? ¿Se imagina? Argentina, perdóname, sí, Argentina perdón. Conectada es precisamente ese que por supuesto el gobierno, cuando se le llevó la propuesta, la llevó adelante. Está claro lo que te estoy diciendo, ¿no? Disculpa. No, perdón usted. ¿Se imagina una conducción que pueda estar mezclada entre, por ejemplo, hombres de la CGT como Antonio Caló o algunos otros dirigentes, y Hugo Yasky en un posible triunvirato o en un una posible comisión que unifique... Bueno, eso dependerá de, en cuanto a lo político. Nosotros tenemos, de hecho, naturalmente, muy buena relación con Hugo Yasky y la CGT que él conduce. Ahora, tendrá que resolver Yasky y los compañeros de la CTA este momento que se avecina, qué decisiones, qué forma se van a adoptar, qué resoluciones políticas, ¿me entendés? No nos compete a nosotros, pero desde ya te digo que en los hechos tenemos una excelente relación. Y Adrola, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? No, al contrario, a tu disposición. Por favor, muchísimas gracias. Era Osvaldo Yadarola, secretario general del FOETRA, el Sindicato de las Telecomunicaciones. Bueno, con algunos detalles sobre la situación que se está viviendo hacia adentro del sindicalismo, de cara, obviamente, a las elecciones que va a haber en la CGT, y también teniendo en cuenta lo que pasó la semana pasada con el paro de los camioneros. A las no elecciones que va a haber en la CGT. Así estamos, señoras y señores. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 5 décimas, la humedad 63%, cielo nublado. En Rosario, 10 grados 2 décimas, la marca actual, humedad 65%, cielo nublado. La situación económica de la provincia de Buenos Aires. Ante el anuncio del pago desdoblado del aguinaldo, el economista Alberto Müller consideró que se han acordado tarde de ocuparse del problema. Evidentemente la provincia ha tenido dificultades serias para lograr incrementar su recaudación fiscal. Se han acordado tarde, como siempre se han acordado cuando tenían el problema, pero antes vivían un poco mejor con la coparticipación federal y la recaudación propia, y salió este intento de reforma impositiva que encontró tanta resistencia en el sector rural. Hay una reforma pendiente, que las reformas hay que hacerlas cuando hay holgura, no cuando hay dificultades. Que si el impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires representaba el 18%, pero los ingresos fiscales hace 20 30 años ahora representa el 2%. Juicio en Rosario por violaciones a los derechos humanos. El Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario iniciará el próximo martes el juicio oral y público por tres causas de delito de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la ciudad bonaerense de San Nicolás. Se trata de un solo juicio en el que se unificaron tres causas con 15 víctimas, unos 70 testigos y tres imputados, según precisó Lucas Cherniello, abogado de la agrupación Hijo Rosario y querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos en la Nación. Las causas tienen tres imputados, que son el coronel retirado Manuel Fernando Saint-Armand, por entonces jefe del área militar 132 y del batallón de ingenieros 101 de San Nicolás, el coronel retirado Antonio Federico Bossier, jefe de operaciones de la zona, y el ex comisario jefe de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, Jorge Muñoz, según explicaron los abogados de la querella. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Tránsito. Continúa totalmente cerrado el paso internacional Cristo Redentor en la ruta 7 en Mendoza. Más de 1.500 camiones están esperando en el campamento de Vialidad Nacional estacionados de Uspallata y el corredor internacional. En el paso Pino Achado, al norte de Neuquén, está totalmente habilitado y es la vía alternativa. Néstor Díaz, la Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El español Andrés Iniesta fue elegido como el mejor futbolista en la Eurocopa. El jugador que también actúa en el Barcelona releva de esta manera a su compañero Xavi Hernández, quien había sido nombrado como mejor jugador en la Eurocopa de 2008. Además, hay 10 jugadores de España entre los 23 del equipo ideal. El tiempo. En Rosario la temperatura 10 grados 2 décimas, la humedad 65%, cielo nublado. En Buenos Aires 9 grados 5 décimas la temperatura, humedad 63%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Lindas mañanas, queridos amigos. Mi nombre es Adalberto Public. Adalberto Pública, mandé. Adalberto Flores, estoy en Radio Nacional, en la radio pública, es la emoción. Mi boca como un guiso de palabra, viejo, tengo tanta hambre que se me mezcla, viejo. Papa, palabra pública, Adalberto Flores. Amigos, los invito a escuchar un tango. Estaba revisando, y en este mes nos dejaba Rubinstein, el 8, más precisamente, Luis Rubinstein. Entonces me puse a buscar ahí entre mi colección selecta, me puse a buscar tanguitos de Rubinstein, me encontré con la obra de Troilo, de Floreal Ruiz, que le habían grabado Tarde Gris, pero empecé a agarrar el disco y dije, no, viejo, mejor pasemos un tangazo de esta misma obra, de la obra de Troilo, del año 1945, las grabaciones en la RCA, y me encontré con un tangazo de Dames y Mansi. El tango Fuimos, por Troilo. ¡Dale, pibe! Una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que nos llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprende que te estás matando, o no comprende que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando, y quisiera no llorarte más. Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor. Finalmente, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras. ¡Qué tangazo, viejo! ¡Qué linda obra que hemos compartido! Estas son las grabaciones de Troilo en la RCA en el año 1945-1946. Está toda la colección acá. Acabamos de escuchar al Tano Marino. Estábamos en una disyuntiva porque no tenían material. Estamos, uno es el Tata, otro es el Tano Marino. Ha puesto dos ñoquis de papa. No, pero apuéstese un plato, no, apuéstese un plato. Uy, qué gana de comer ñoqui. Pero el plato lo tengo vacío. Tengo los ñoqui. Plato con ñoqui, digo. Tengo los ñoqui en el bolsillo. No me diga que trae ñoqui. Sí, viejo, ¿cómo que no? ¿Con salsa? Con salsa, la salsa la tengo en el otro. Entonces, voy, saco el ñoqui acá, lo voy mojando y lo voy chupando como si fuera un caramelo. Qué gran invento que es el freezer. Es un invento espectacular. Ahora no, el freezer, porque yo tengo congelador, sí. Pero el freezer es un invento. ¿Y qué es lo que le llama la atención? Discúlpeme. Que te guardan ahí la comida como un montón de tiempo. Yo sí. Llego a guardar. Imagínese, Galinde. Sí. Yo este ñoqui que tengo acá, sí. Lo pongo y en 6 meses lo saco, sí. Y está intacto. Y lo puede comer igual. Y lo como igual. Lo tiene. Pero digo, lo va a encontrar achicadito 6 meses más tarde. Pero en el no freezer. Importa, con el frío el ñoqui se achica. Pero después se agranda, viejo, con el calor del agua. Verdad, es verdad. Y yo llego a poner un pedazo de dígame una comida. Carne. Uy, me mató, viejo. Qué rica que es la carne. Vacío, por ejemplo. Vacío. Lo llega 6 meses después. Ahora, Alberto, discúlpeme. Qué invento, sí. Lo que es la inteligencia del hombre, lo que hace el estómago. Pero ¿cuánto? Hace bastante que se inventó el freezer, Alberto. Digamos. ¿Cuánto? Bueno, pero él no tiene. Y hace como 30 años, 40 años. No lo. Yo tengo congelador. Por eso. Igual, no, viejo, en el congelador me entra el ñoqui solo porque lo tengo abarrotado. Es como un témpano gigante. Lleno de hielo alrededor. Lleno de hielo. Eso es lo que pasa con el congelador. Descongélelo. Lo traté de congelar, empecé a los cuchillazos y rompí una par porque me pero no, escúcheme. Parecía el de Hitchcock. Desenchúfelo. ¿Cómo se llama el de pájaros, psicosis? Era. No, psicosis. Y empecé y psicosis. Y bueno, lo dejo, viejo, lo dejo. Voy a disfrutar acá con las chicas que traje ñoqui para convidar. Esto es mañana más. Uy, el programa. Se le cayó un ñoqui. Ahí. Ni llegó al piso, mire, lo traje con la gamba, viejo. Vamos, lo tengo de taquito, lo tengo en este brazo. Mañana va a haber más tango en Mañana Más. Adalberto Flores, mañana más tango. Y mucho más, viejo, dale. Mañana Más. Sí, Pedro Brigger, querido. El viernes finalizaron a la noche las cumbres de Mercosur y UNASUR. En realidad la Mercosur antes estuvieron reunidos durante varias horas, no todos, pero gran parte de los presidentes de América del Sur. Faltó el presidente Hugo Chávez, estuvo el presidente de Surinam, Dercy Buterse, y que yo nunca voy a entender por qué los periodistas no los buscan a los presidentes de Guyana y Surinam. No vino el de Guyana, vino la canciller. Porque si uno los quiere incorporar a los pequeños hay que atraerlos. Si no, miren lo que pasa con Paraguay y con Uruguay. Uruguay coqueteó varias veces con irse al Mercosur y ahora la prensa paraguaya y gran parte de la clase política paraguaya y del jefe de gobierno y el, se me escapó el nombre del presidente actual. Franco Federico, digamos, como le dice la prensa. El jefe de gobierno, Federico Franco. Ni siquiera se atreve a decir salvarle, presidente, claro. A salvarle el lapsus al señor Brigger, ¿no? No, por eso uno sí. Tiene. No puede recordar los nombres de todos los presidentes al mismo tiempo, ni de todos los jefes de gobierno, ni esto, ni lo otro. Y en la prensa paraguaya y la clase política paraguaya está diciendo, ¿para qué nos sirve el Mercosur si siempre nos ningunearon? Mejor nos vamos de UNASUR, más allá de que todo lo que hicieron fue ilegal. Y hay que prestarle atención a los pequeños, porque los reclamos de Paraguay y de Uruguay frente a los gigantes Argentina y Brasil, tanto en Mercosur como, más que nada en Mercosur, más que en UNASUR, han sido reales. Los poderosos son los que se tienen que ocupar de darle mayor espacio a los pequeños. Por eso me acordaba también de Surinam y Guyana. Por supuesto que en Paraguay no cayó para nada bien el hecho de que suspendieran a Paraguay hasta las próximas elecciones, y no cayó para nada bien la incorporación de Venezuela, que sonó una vendetta. Yo no sé la cuestión jurídica, cómo se maneja, porque Paraguay está suspendido, no está excluido de Mercosur. La cuestión legal, si pueden incorporar a Venezuela estando Paraguay suspendido, la verdad, excede mi conocimiento. Porque ahí lo que estaba pasando es que Paraguay estaba impidiendo el ingreso de Venezuela. El Senado paraguayo, el Senado. Hace 6 años que frenaba la incorporación de Venezuela con argumentos políticos. Claro. Bueno, es la misma clase política que destituyó a Lugo, que el diario ABC refleja claramente sus posturas en sus editoriales, llamándolo gorila abiertamente a Hugo Chávez, que en más de una oportunidad señalaban que había que destituir a Lugo. Pero acá hemos planteado en más de una oportunidad que hay que prestarle mucha atención a estas nuevas formas de golpe de Estado. Sí. Que hay todo un debate, si golpe de Estado sí, si golpe de Estado no. Que yo decía, es un debate teórico, filosófico, político, y los golpes de Estado no tienen una sola característica. Pero fíjense que en El Salvador está pasando una situación similar. similar con características propias, pero similar porque la Asamblea Legislativa decidió cambiar a la Corte Suprema de Justicia. Yo no conozco el mecanismo constitucional del Salvador, que viene del 83, después de la finalización de la Guerra Civil, para poder determinar si se están haciendo las cosas correctamente o no. Lo importante al respecto es que ahora están acusando desde el poder estatal al presidente Funes de estar haciendo un golpe de Estado. Entonces, suena similar, sin entrar en los detalles, a lo que se decía Fernando Lugo. A Fernando Lugo se lo acusó en más de una oportunidad de querer implementar un golpe de Estado. Al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, se lo acusó de violar la Constitución. O sea, esta es la nueva tónica. La tónica no pasa por destituir a alguien a través de las botas, cerrar el Parlamento y poner a un militar al frente del gobierno. Acá hay reyertas constitucionales que son válidas, son legítimas y son extremadamente problemáticas, pero lo que se está tocando es un poder constituido en algunos casos de décadas. ¿Qué grado de incidencia hay? Porque los golpes, digamos, dentro de los países en la región, uno, digamos, los entiende y también entiende que hay mecanismos propios de la región para contrarrestar estos golpes. Ahora, la pregunta, Pedro, es ¿qué nivel de incidencia está teniendo en este momento el Departamento de Estado norteamericano en estas movidas que se están dando en la región, sobre todo en lo que contabas de Paraguay y lo que contabas respecto a El Salvador? Me parece que lo de Paraguay es algo muy, muy local. No cabe la menor duda que Estados Unidos mira con mucha desconfianza a estos gobiernos progresistas en el amplio sentido de la palabra, que van desde un Chávez hasta un Lugo, pasando por Cristina Fernández, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Daniel Ortega, todo este conjunto de gobiernos que adoptan medidas que a Estados Unidos claramente no le gustan. A mí no me gustan mucho las teorías conspirativas ni plantear que detrás de todo está la mano de la embajada de los Estados Unidos. Pero que no se quedan quietos no cabe la menor duda. Que trabajan para minar el poder de estos gobiernos no cabe la menor duda. Que muchos de estos sectores opositores buscan guiños de la embajada de Estados Unidos no cabe la menor duda. Que se relacionan, que se vinculan con ellos también. Y que hay nuevas modalidades, por eso las ONG son tan importantes. Porque las ONG en muchos de nuestros países, y no solamente, es una larga historia las ONG, pero han ocupado un rol que el Estado no cumplía. Claro. Por eso crecen tanto las ONG. ONG que se ocupan de realizar tareas que el Estado achicado no cumple. Y muchas ONGs hacen un muy buen trabajo, pero muchas de estas ONG también responden a agendas externas de quienes ponen la plata. Entonces, cuando vos tenés una ONG y recibís $1,000,000 de Estados Unidos, de múltiples fuentes, ellos te marcan un poco la agenda. No son tan torpes de decirte, vos tenés que investigar esto y lo otro. Vos planificás algo, lo presentás, pero te van guiando muchas veces por dónde y te instalan temas. Por ejemplo, en el caso Bolivia, el tema que han instalado muchas ONGs, especialmente europeas, criticado por el presidente Evo Morales, tiene que ver con la cuestión indígena. Pero desde un punto de vista muy diferente de crear casi como una autonomía del poder político, claro, donde este poder político no podría tener incidencia. De hecho, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha criticado mucho las ONGs que trabajan en Rusia, muchas con financiamiento europeo y estadounidense. Es complejo el tema de las ONG, porque hay muchísimas que hacen un trabajo extraordinario. Estaba pensando que sí, siempre un poco fue así. La Fundación Ford, por ejemplo, respecto de Latinoamérica, tenía una incidencia muy importante en el financiamiento de ONGs o de grupos de estudio, etcétera, etcétera, y también generaba de allí contenido, discurso. Sí, pero grandes intelectuales latinoamericanos han recibido dinero a la Fundación Ford también, y realizaron investigaciones casi en contra de lo que planteaba la Fundación Ford. Por eso, las dos. Claro, es que esto no es lineal. Exactamente. Una gran fuente de contradicción en ese sentido ha sido siempre el premio Guggenheim, ¿no? Claro. Que es muy atractivo, muy, muy atractivo por lo que propone y por la forma en que uno puede presentarse y todo eso, pero al que muchos intelectuales han accedido y después se llenaron de contradicciones, ¿no? Incluso recuerdo lo de David Viñas, claro, que lo ganó y renunció. Sí, pero él se presentó. Sí, se presentó. ¿Por qué se presentó? Después renunció. Claro, no lo quiso aceptar. O sea, es parte de las contradicciones. Para eso. No, para eso se presentó. Para reflejar. Si salía elegido, para no presentarlo. no aceptarlo, y eso generaba un hecho político indudable, ¿no? Es complejo, ¿no? Por eso digo, no es algo lineal, pero muchas de estas ONGs vinculadas, no directamente al Departamento de Estado, a los partidos republicanos, sí, o son ONGs ligados a los partidos republicanos, que a veces es muy difícil encontrar el origen del dinero, trabajan mucho con el tema democracia. Por ejemplo, en Venezuela, formación democrática, educación democrática, donde en realidad lo que están haciendo es minar el poder del Estado, del gobierno, en el caso concreto de Venezuela, de Chávez. Y algunas de estas fundaciones que trabajan temas de democracia, por ejemplo, estuvieron vinculadas en el golpe de 2002 en contra de Hugo Chávez. Por eso digo que no es lineal. Muchas gracias, Pedro Brieger, ¿eh? Ha sido un placer. ¿Cuándo venís de nuevo? ¿El jueves? ¿Por el qué? Jueves te veo. No, te estaba preguntando. Si quieres que venga antes, vengo antes. No, por favor, ha sido un placer, Pedro. Mañana más. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está en la estación AEDO, donde se está iniciando el soterramiento del Sarmiento. Esto es así, Hernán, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Exactamente, adelante. Luciano, aquí estamos en AEDO, en el partido de Morón, con esta enorme tunelera, también la llaman, que va a iniciar el proceso de soterramiento del Sarmiento. Por cierto, una obra muy esperada para miles de usuarios de la zona oeste, también de buena parte de la capital federal, con el objetivo que en un plazo de 4 años esté finalizado este túnel para conducir al Sarmiento desde la estación AEDO, de donde estamos ubicados, hasta la estación 11, en un primer tramo, hasta el barrio de Caballito. Ha estado, y en realidad está en estos momentos conversando con la televisión, charlamos con él antes, hace algunos minutos, con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, sobre la importancia y sobre los detalles de la obra. Esto nos comentaba. Es una obra muy importante, la más importante de los últimos 100 años en materia ferroviaria. Es una obra que se empezó hace más de un año. Ustedes ven todo el trabajo que se ha llevado adelante con esta enorme trinchera que tiene más de 100 metros de largo, 22 metros de profundidad y 6 metros de ancho. Y bueno, y hoy se está bajando la cabeza de la tunelera argentina. Es una tunelera hecha especialmente para esta obra, que va a permitir el soterramiento del Sarmiento. En este caso, desde la estación de AEDO hasta Caballito. Abarca 8 estaciones, trae un montón de beneficios. Elimina los pasos vehiculares, los a nivel, elimina los pasos peatonales, integra la traza del espacio urbano de las ciudades, muchas veces divididas por la vía, aumenta la frecuencia, cada 3 minutos vamos a tener una enorme cantidad de trenes que van a triplicar la capacidad de transporte de esta línea, así que realmente ha sido una decisión. La palabra del ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que está aquí presente en la estación AEDO, el momento en que se desplaza lo que es la rueda de corte, así se llama, para iniciar el trabajo del tunelamiento, comenzar con este proceso de túnel hasta la estación Caballito. En otro orden, Luciano, te cuento que el ministro del Interior nos comentaba y nos decía que son infundadas las declaraciones de algún sector del socialismo de la provincia de Buenos Aires que habla de vaciamiento por parte de la nación, esto en torno a lo sucedido con los aguinaldos y los sueldos que a partir de lo definido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires se van a pagar en forma escalonada a partir de la situación delicada, por cierto, en lo financiero que está viviendo la provincia de Buenos Aires. Permanecemos aquí, aproximadamente son 200 los obreros que están presenciando este momento, por cierto, histórico y, como decíamos, muy esperado por los usuarios del tren de la zona oeste y de buena parte de la capital. Hernán, ¿se ve el maquinón ese? ¿Se ve la tuneladora? Sí, se puede ver en este momento, lo estamos presenciando, de enorme tamaño, seguramente de un importante peso, que está siendo desplazado hacia un túnel que podemos observar desde este lugar, obviamente con las medidas de seguridad del caso, y con los obreros que están presenciando con visible emoción, por cierto, y sacando más de una fotografía con este proceso esperado. De hecho, los carteles que están a lo largo de todas las vías del ex ferrocarril Sarmiento, que anunciaban ya hace algún tiempo el inicio de esta obra, hoy comienza entonces formalmente el soterramiento del tren Sarmiento. O sea que 4 años para que llegue a 11 la tuneladora, más o menos. Exactamente, el proceso, como lo indicaba el ministro del Interior, con 8 estaciones, con una primera etapa hasta el barrio porteño de Caballito. De aquí a Caballito nos separan unos 17 kilómetros, pero irán con este proceso que seguramente irá siendo gradual, pero con la importancia de que finalmente esté el túnel concretado para el traslado del tren, obviamente. Hernán, muchísimas gracias por tu información. Muy bien, hasta luego. Mañana más. El folk rock se da cita en nuestro auditorio. Arbolito presenta su nuevo disco, Acá Estamos. Este miércoles 4 de julio a las 19, Arbolito en la radio pública. Capacidad limitada. Nacional. Argentina. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional, transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Son contragolpeadas. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, ¿no? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 25 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Tiene trabajo. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Mañana, mañana más. Xavi busca compañero, se desdobla como una moto Jordi Alba, se la pone a Jordi Alba, ¡vamos Jordi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Uno. Este es el primero, ¿no? Cuaterno fue. Por primera vez en la historia una final de Eurocopa termina con cuatro goles de diferencia. ¡Qué huevos tiene Jordi! ¡Qué huevos! Me gustó. ¿Pareció qué, dice? Usain Bolt. El hombre más rápido del mundo. Están felices los españoles. Y aparte aplauden. Sí, aplauden. Sí. Me da gracia eso. Aplauden así, adelante. ¡Oh! Bueno, pero obviamente muy importante para España este triunfo, ¿no es cierto, Santi? Es importante para España y creo que es importante para el fútbol. Que el modelo hoy sea el seleccionado español, lógicamente muy enlazado en cuanto a la idea de juego y lo que motoriza a España, que es el Barcelona, o al menos con muchos puntos en común, que tienen que ver con la idea. Que la idea en muchos ámbitos de la vida y también en el fútbol termina siendo todo. Y estar convencido de la idea que se defiende. ¿Qué sería? Corto y tiqui-tiqui. Sí, hay un fundamento muy muy importante y es casi un lugar común. Uno cuando lo dice casi que se siente un tonto, ¿no? ¿Cuál es el fundamento que tiene el Barcelona y la selección española de fútbol? Que es la pelota. Hacer absolutamente todo desde la pelota, pensar el juego desde ahí. Por eso hace bastante ruido cuando entrenadores hablan de equipos inteligentes que juegan sin la pelota. ¿Cuál es la manera de practicar un deporte que hay un elemento para compartir entre 22 y ese elemento, si lo tengo yo, no lo tiene el otro? Y la disposición de la pelota es el principio absolutamente de todo. Desde ese lugar parte la escuela del fútbol de Barcelona, que evidentemente ha sido una revolución lo que sucedió con el equipo catalán y también por una consecuencia que hace que los jugadores del mejor equipo del mundo defiendan la camiseta de su selección, llevan a España a conseguir algo que nunca había pasado en la historia, ganar 4-0 una final. Insisto, más allá de los logros, de los resultados y de todo lo estadístico, creo que la idea y que un equipo de fútbol genere que uno se siente a disfrutar del juego, cosa que acá en Argentina lamentablemente no pasa. Hoy uno no puede decir, bueno, voy a ver un equipo de fútbol y disfrutar de lo que va a pasar. Hay tensión, hay angustia, hay presiones, hay sufrimiento, de todo. Pero seriamente son muy aislados los casos. Pudo pasar en algún momento con Tigre, puede pasar en algún pasaje con Vélez, pero no hay un disfrute, bueno, no hay un valor agregado. A veces con la selección, Santi, seamos. A veces con la selección sucede, lógicamente, más con todos los chicos que hoy están representando a la Argentina en el fútbol. Pero el 4-0, que nunca había sucedido en la historia de una final de la Eurocopa, es un indicador. Otro indicador importante de lo que consiguió España es que ningún equipo había logrado Euro, como sí lo hizo España en 2008, Mundial, como lo hizo en Sudáfrica 2010, y volver a consagrarse en una Eurocopa. Nunca en la historia del fútbol un equipo había logrado eso. Lo que también lo está posicionando en un lugar, a veces, y sobre todo vos, Ula, que lo habrás visto, suena disparatado, pero hoy en España estaba revisando algunos diarios, Marca, Diario AS, y están haciendo comparaciones y presentando notas con futbolistas que integraron el equipo campeón de Brasil en el 70, posicionando a esta España ya en ese lugar de los equipos más grandes en la historia del fútbol, que fue Brasil del 70. Bueno, hoy desde España ya están haciendo ese tipo de analogía, como alguna vez también lo dijimos acá con Messi. Ya hablar de Messi y de la comparación, que no hace falta decir con quién es la comparación de Leo Messi, que lógicamente que es Diego, ya califica. Ya si estamos hablando de este equipo español, y para empezar a tejer algún tipo de analogía, vamos a Brasil del 70, creo que eso ya es una de las mejores calificaciones que puede tener. Dos consultas rápidas. ¿Quién salió tercero? No lo vi el partido del tercer puesto. ¿Y cómo salió el sub-20 de Argentina? Perdió la final con Brasil. ¿Cómo salió el sub-20 de la Copa Libertadores? Salió campeón de la Copa Libertadores de América River. Sub-16 de los Pumitas, los Pampas, ¿cómo salieron? ¿Contra quién jugaron? Contra sub-16 de Sudáfrica. Ganaron los Pampas. Tiró el tiempo. Señoras, se quedan con las noticias. Señoras, también por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimas, la humedad 63%, cielo nublado. Comienzan las obras para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Y en la estación Aedo se produce este acto, por cierto, importante. Las obras que comienzan en el soterramiento del ex ferrocarril Sarmiento, desde este lugar, 17 kilómetros hasta el barrio porteño del Caballito, hasta la estación ferroviaria de ese barrio porteño, y ha estado presente, de hecho todavía permanece aquí, el ministro del Interior de Transporte, Florencio Randazzo, acompañado del secretario de Transporte de la Nación. Hablamos de Alejandro Ramos, conversamos con él respecto de la trascendencia de las obras en este sitio, y al respecto el ministro del Interior señalaba el detalle de las obras, daba cuenta del detalle de las obras. Con Alejandro Ramos también hacíamos referencia a esta cuestión, y esto nos decía sobre la trascendencia que tiene que el ex ferrocarril Sarmiento llegue de manera de túnel hacia el barrio porteño del Caballito. ¿Cuál es la importancia de esto que están realizando de aquí? No, por supuesto que es una obra trascendental para el transporte, pero obviamente de todo lo que es el AMBA, pero sin lugar a dudas una obra trascendental a nivel de país. En pocos lugares se puede ver semejante obra, así que bueno, solo marca la importancia de la llegada del ministro, y sin lugar a dudas que bueno, lo que queda era por seguir trabajando, pero de todo punto de vista es una obra que nos trasciende a todos, creo que eso es lo más importante. De alguna manera también saldar una deuda con los usuarios que esperan hace mucho tiempo obras en el Sarmiento, por ejemplo. No, mirá, no se trata de que no se deuda, uno hace lo que está al alcance. De que nosotros estamos acá fue una instrucción muy clara de la presidenta de avanzar en esta obra, que como te decía, nadie puede discutir la importancia desde el punto de vista para los usuarios, para el transporte, de todo lo que es este lugar, de lo que es el Gran Buenos Aires. Hasta allí la palabra del secretario de Transporte, Alejandro Ramos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Confirmaron el procesamiento de un perito por destrucción de una prueba del caso Ferreira. La medida de la Cámara del Crimen involucra a Roberto Locles, acusado de alterar un proyectil durante una junta de peritos. El tribunal ratificó el proceso por inutilización de un objeto destinado a servir de prueba en referencia a la bala que mató al trabajador ferroviario tercerizado. En el expediente principal por la muerte de Mariano Ferreira, el tribunal prevé iniciar el 6 de agosto el juicio por el crimen por el cual el líder de la Unión Ferroviaria, José José Pedraza se encuentra detenido junto a otros 10 imputados. Demoras por mal tiempo en el Aeroparque Metropolitano. Las condiciones meteorológicas provocan retrasos en los arribos y despegues de las diferentes compañías que operan en el Aeroparque Jorge Newbery. Tanto LAN como Pluna, Aerolíneas Argentinas y Austral registran demoras en sus aterrizajes, en algunos casos por mal tiempo y en otros por niebla en los aeropuertos de partida, lo que a su vez ocasiona demoras en los despegues. A su vez, la empresa Sol debió cancelar la partida de un vuelo a Rosario y Santa Fe por malas condiciones climáticas en el destino. El tiempo. La temperatura en Buenos Aires, 9 grados 8 décimos, humedad 63% y el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Toda la información está en Mañana Más. Hay un tema que se llama ¿Qué será de ti? Es un tema de Roberto Carlos que funciona como punto de partida de un muy cálido y logrado espectáculo de canciones y música y un poco de actuación a cargo de Gloria Carrá y Antonio Virabén que vi en el Maipo Cabaret. ¿Y qué tal? Lindo. Bien. Lindo, me gustó. Debut sobre un escenario teatral de Antonio Virabén, que en realidad tuvo muchos escenarios, pero como músico. Es la primera vez que trabaja como actor. Así dijo. En un teatro, porque en tele ha hecho cosas, ¿no? Claro. Sí, claro. Sí, con dramaturgia y dirección de Javier Daulte. Vamos a escuchar un sonido que preparó Paula Nicolini. Surgió del deseo de tres personas, Javier, de Daulte, de Florian y mío, ¿no? Cada uno con su vida y con sus experiencias, pero entre los tres coincidimos en hacer esta obra que tiene la música, por un lado, las canciones como protagonistas y también a los textos de Javier, y cuenta la historia de amor y desamor de estas dos personas y sus idas y sus vueltas, ¿no? Para mí es en principio una alegría y un desafío hacerlo, porque es algo muy distinto por el tipo de canciones que son, por lo que significa la obra, pero también algo que estaba buscando hacer y que se concreta, ¿no? Así que las dos cosas. Que ya se olvida, no sé si gusto más de mí o más de ti. Las canciones son muy heterogéneas, hay de todo, si bien todas son canciones con un tono amoroso, romántico, pero son muy disímiles. No sé, hay un tema de Ricky Martin, pero un tema de Los Redondos, Esa estrella era mi lujo, en el caso de Los Redondos, y después hay un tema de que sea Soda Stereo, fue una canción de Julio Iglesias, el tema que da título a la obra, que es una canción de Roberto Carlos. Y lo interesante en la obra es que estas canciones, la gente que venga a verlas se va a dar cuenta, van adquiriendo a medida que la obra avanza un sentido, no sé si distinto, pero sí particular. Es decir, no es que es la canción simplemente en un momento la cantamos y punto, sino que esa canción cuenta algo de lo que nos está pasando y adquiere un valor. Yo necesito saber. Bueno, ahí se cuenta una historia, como dijo Virabén, de amor y desamor, pequeña, intensa. Los dos son muy bonitos, interpretan bien. Parecen re cachondos, ¿viste lo que son los actores? Cómo mienten los actores. Cantan con solvencia. En Virabén no es sorprendente porque tiene 13 discos grabados, pero qué bien canta Carrá. Sí. Qué bien canta. Rafaela. ¿Cómo es Rafaela? Gloria Carrá está hablando. Usted dice, Rafaela es la de explote mi corazón, explote que explote. Y nada que ver. Lo que me preguntaba es cómo todavía no la vimos en una comedia musical. Bueno, esto, ¿Qué será de ti? Está los jueves a las 21 horas, los viernes y sábados a las 23 en el precioso Maipo Cabaret, en el segundo piso del Teatro Maipo. Carlos, una pregunta, ¿le gusta Roberto Carlos a usted? En algunos temas sí. ¿Sí? En algunos temas sí. Está en una isla desierta. Sí. Y está con Roberto Carlos y Manzanero. Sí. Uy, un privilegio extraordinario. No paro de hablar con los dos. Tiene que ahogar a uno. ¿Ahogar? ¿Por qué lo tengo que ahogar? Porque la isla, por el peso, lleva. Es un volcán. Hay que liquidar a uno. Hay que liquidar a uno. ¿A quién liquida Olanowski? Igual, líquido... igual después se salva, no se preocupe. Sí, no, esto es un jueguito. Bueno, no, líquido a Roberto Carlos. A Roberto Carlos. A Roberto sí. Carlos. Pero también podría liquidarlo a Manzanero con el mismo argumento. Usted es despiadado. Porque... es un asesino. Con el mismo... O sea, con el mismo argumento. Usted se ensaña y empieza a tirar gente al agua. Con el mismo argumento, porque digo, los dos ya tienen una trayectoria extraordinaria. No necesitan que yo les alargue la vida. Este amor que tú me has dado. Fue la columna del killer Carlos Ulanovsky. Información. Información verdadera. Mañana más. Sí, Brienza, querido. Un adelanto de lo que nos espera esta semana. Se va a conocer la sentencia por la, en la causa por el plan sistemático de robo de bebés. Hay una particularidad del juicio que lleva más de un año y medio. Terminará esta semana. Los imputados son los dictadores Jorge Videla y Reinaldo Viñoni, los represores Jorge Acosta, Santiago Rivera, Rubén Franco, Antonio Bañek, Jorge Maniaco, que era médico de la ESMA, Eduardo Rufo, Juan Asic, Víctor Gallo y Susana Colombo. Y la particularidad es que dos de ellos están acusados también de haberse apropiado ellos mismos de los bebés. Estos son Asic, Gallo y Colombo, afrontan condenas por haberse quedado con los chicos. Las penas que se prevén en caso de que la sentencia o el fallo sea condenatorio es entre 5 y 25 años. La máxima se alcanza si se suman los delitos que acompañan la sustracción del bebé, que es retención del menor, alteración de identidad y falsificación de documentos públicos. Hasta ahora en la historia de estos juicios, la mayor condena se la ha dado al policía federal Luis Falco, que es apropiador de Juan Cabandier, que recibió 18 años de prisión. Vamos a ver entonces qué resulta de este juicio, que es histórico. ¿Por qué? Porque hasta ahora no se había condenado a nadie por el plan sistemático de robo de bebés. Sí, por apropiación de bebés, sí por delitos de lesa humanidad, pero por el plan sistemático no. Y comprobar, que la justicia compruebe que hubo un plan sistemático, pone a la dictadura en otro lugar. No solamente represivo, sino también de maquinaria de sustracción de niños que pertenecían a otras familias. Para estar bien informado, informado. Mañana más. Informado, más. Informado, más. Sí, el señor Santiago Lucía, que no dice lo que es, pero ahora lo va a decir. No, y porque tenía que llegar el momento, no solamente ayer jugó San Lorenzo con el Instituto de Córdoba, y si no sería dejar de ver algo grande que pasó, que fue el otro partido de promoción. Me voy. El último de los partidos de promoción, ya no se van a jugar más las promociones. La última serie fue la que termina sosteniendo a San Martín de San Juan en la primera división ante Central. ¿Y de ahora en adelante cómo va a ser eso? Van a ser descensos directos. Directo, con promedio. Los tres últimos. Y ascensos también. Y los ascensos también, lógicamente. La única manera de ascender de categoría tiene que ver con el posicionamiento en la tabla y descenderán los tres peores promedios. De hecho, en la próxima... ¿Ascienden tres? De hecho, en la próxima temporada, los equipos que arrancan en zona de descenso directo, sin contar a los ascendidos, River y Quilmes, porque arrancan con promedio en cero, van a tener que sostener su temporada con lo que vayan disputando durante el transcurso de la misma. Newell's, San Lorenzo e Independiente. Comienzan la próxima temporada jugando en descenso directo, lógicamente con 38 partidos por delante para poder evitar esa situación. El recorrido es largo. Racing está a 15 puntos por ahora, Ulanovsky, de esa situación y problemática. Y River divide por 3. Y River divide por lo que juegue. Claro, tiene alguna ventaja. Si le va bien, tiene ventaja. Si le va mal, tiene desventaja. Exactamente. No arrastra ninguna otra temporada, así que no habrá, desde los argumentos y a veces excusas que se usan en el fútbol, de decir, bueno, nosotros asumimos la herencia de lo que quedó de la otra comisión directiva en cuanto a lo deportivo o de algún otro entrenador, River no va a tener esa excusa durante la actual temporada. Pero quería decir algo de Rosario Central y San Martín de San Juan, sobre todo por un anuncio que se espera del técnico canalla Juan Antonio Pizzi. Ayer habló después de no conseguir el ascenso. Por tercera temporada consecutiva, Central estará jugando en la segunda categoría del fútbol argentino, y Pizzi habló después del partido. Hemos intentado de todas las formas y lamentablemente no pudimos convertir el gol. Yo, como máximo responsable, me hago cargo del no cumplimiento de este objetivo. Voy a hablar con la gente que tengo que hablar y en la semana voy a comunicar cuál es mi decisión. Todo muy doloroso para los jugadores, para mí, para la gente, para nuestra familia. Hay que bancársela, hay que levantarse y seguir y recuperar la fuerza. Simplemente, bueno, yo agradecer el esfuerzo que ha hecho este grupo de jugadores. Yo doy fe y me hago cargo del esfuerzo que hicieron y que hicimos por tratar de conseguir el ascenso. Sabemos el esfuerzo y el sufrimiento que tuvo la gente, y lamentablemente no pudo ser, y cualquier análisis extra está de más. Juan Antonio Pizzi hoy va a hacer su anuncio acerca de su continuidad o no, de acuerdo a las palabras que ayer dejó a la salida del vestuario en San Juan. Todo indicaría en que no va a ser el técnico de Central en la próxima temporada, y se van a venir una serie de ausencias también en el equipo, o al menos algunas negociaciones. Está confirmado que no sigue Gonzalo Castillejos, fue el goleador de la categoría, hizo una muy buena temporada, pero iba a pagar la opción de compra que tenía Central en caso de que el equipo ascienda. Ante este escenario no va a haber una erogación económica tan importante. Hay que recordar también que para la economía de los clubes, jugar en la primera división tiene un valor muchísimo más importante que jugar en la primera B nacional. Por eso, cuando a veces se habla de, bueno, por ahí conviene descender y estar una temporada en la B para rearmarse, es casi el 10% de lo que percibe un equipo en cuanto al dinero que aporta la televisión que cuando está en primera. Es abismal la diferencia, y Central, lógicamente, que con el correr de las temporadas esto los va sintiendo. Además, Lecky, Ricky Gómez, Zarif, Alderete, todos futbolistas que integraban el equipo titular, se les vencieron los contratos, así que seguramente hay también que en Central vendrá una renovación. Y para el colorado Facundo Saba, que está haciendo su primera experiencia como técnico, solamente 10 partidos, a veces es bastante caníbal el sistema en el fútbol argentino, como un tipo en muy poco tiempo, en 2 meses, puede jugar su suerte como entrenador a futuro, no solamente en lo que pasa en el momento, porque seguramente si la suerte de Saba hubiese sido distinto, el tipo iba a quedar etiquetado como el técnico que mandó San Martín de San Juan a la primera B nacional. Sin embargo, logró sostenerlo, y ahora, a la contracara de lo que va a pasar en Rosario, para el colorado Saba seguramente que se viene un tiempo de relajación y el armado de una nueva temporada con San Martín de San Juan en primera. Ahora, Santi, me parece que yo ayer vi el partido, obviamente con mucha pena, digamos, porque finalmente Central está por tercer año consecutivo en la B, pero pensaba en la gente, primero, que es una cosa muy valorable y que también habla de la categoría que es ese club, que es Rosario Central, porque fueron más de 2 lucas de personas a San Juan, con una situación bien complicada, digamos, y además con una distancia bien importante. Y fueron 2 lucas porque no les dieron más entradas. Exactamente, si no hubiera habido más gente, porque fue lo que pasó también en el partido anterior, que se jugó en el otro estadio, en el estadio del Bicentenario, en la provincia de San Juan. Eso por un lado. Y por otro lado también, reconoceme que la pelota no quiso entrar, loco, en estos 2 partidos. O sea, pegó, ayer pegaba en el palo, Castillejo no ligó. Ardente fue la figura, la pelota claramente es caprichosa. Luis Ardente, cómo se ríe ahora desde la tranquilidad, Hernancito. Ardente fue la gran figura que tuvo el partido. No, pero es caprichosa la pelota, es cierto. Y además es muy loco lo que pasó en el último mes con Rosario Central y la provincia de San Juan. Quedó eliminado en el estadio del Bicentenario de la Copa Argentina. Perdió con Sportivo Desamparados en la última fecha la chance de ascender de manera directa, cuando pierde ante un equipo que estaba descendido, también en San Juan. Y ayer se termina de diluir posibilidad de ascender en la provincia de San Juan. No, si San Juan no tiene nada de santo para Rosario Central, eso está clarísimo. Gracias, Santiago Lucías. Mañana más. Estamos haciendo trencito. Estamos haciendo trencito acá en la radio, porque no dio. Pará, Brisa, pará. Esa. Pero déjese, Galende. No. Ustedes saben que Río ya pertenece al mundo, señores. Patrimonio de la humanidad, Río de Janeiro. no solamente los tipos van a hacer el Mundial, los Juegos Olímpicos, sino que también se han constituido en patrimonio de la humanidad. Esto fue declarado por la UNESCO, ¿eh? Ahí estamos viendo el Pan de Azúcar. Ahí estamos viendo también la Bahía de Guanabara, para que ustedes vean. Se ve la foto perfectamente allí. Está lleno de brasileños. Hay mucho brasileño. ¿Qué es eso, Luciano? ¿Esto qué cosa? Eso que se ve allá a lo lejos. No, está bien. Era el Cristo. Sí, cuidado, cuidado para donde mira. Cuidado para donde mira todo. Sobre todo teniendo en cuenta que es Rio de Janeiro. Qué lindo que es. Que es una versión un poco remixada, digamos, una cosa así, ¿no? Es como de cumpleaños de Barney Bá, digamos, ¿no? Cumpleaños de 15, Barney Bá, de esa onda, ¿no? ¿Qué pasa? No, que no se dice así, se dice Bar Mitzvah. ¿Y yo qué dije? Barney, hablo de Barney. Barney es otro personaje. ¿Y cómo se dice? Barney. ¿Cómo es? No sea antisemita, Ulanowski. Es como medio eléctrico, tengo la cabeza así media movida, así, como sacudida como algún centrifugadora. Vamos a escuchar algunos de los mensajitos que estuve en la entrada de los 4 minutos. ¡Aló! ¡Aló! Escuchando que hablan con el secretario de Foetra, yo no creo que en la CGT pueda haber democracia. Esa es una cueva de burócratas y siempre tienen poder porque se manejan con el fraude. Hugo Moyano, el único poder que tiene es gracias al fraude, por eso maneja a la CGT, que no representa a los trabajadores, representa a los burócratas. Adiós, habla Rubén de Ramos Mejía. Perdón, ojito, que estemos bailando esto, pero... Vení, que yo tengo de máquina. Dale, dale. Vamos a la mesa de los dulces, Hernán. Vamos, dale. Yo ya me estoy por ir al balcón, que es el lugar donde siempre veo la fiesta. Vamos, Hernán. Va a fumar al balcón. Qué amargada. No va a ir porque no hay bicicletas. Porque no pasan bicicletas, de verdad. Como estoy, se me cae el balcón, muchacho. Vamos, Hernán. No, y lo peor es que te atropelle un trencito de casamiento o de, fiesta de 15. Me gusta la idea de Brienza, atropellado por un trencito de casamiento. Va a poner a llorar en cualquier momento. Juan Carlos escribió al Facebook y dice: el drama de nuestro fútbol sin duda es Grondona. Jamás se modernizará ni adoptará la tecnología del rugby, porque como dicen algunos periodistas abocados al deporte, y entre comillas dice, los errores arbitrales forman parte del espectáculo. Mucha nieve en Bariloche en estos momentos, señores, están llegando brasileros seguramente para Bariloche. Ustedes saben que es una porción grande de turistas brasileños que van para Bariloche, porque los tipos chartean directamente los vuelos, viste, desde Río de Janeiro, de San Pablo, y se van para aquella zona que le parece rarísimo que haya montaña y nieve, le parece una cosa exótica total como nosotros. Esto es raro, esto es exótico también, ¿eh? ¡Aló! Hola, soy Diego de Barracas. A Caruso lo podrían llamar de River, para que no se vaya al descenso de vuelta. No estaría bueno. Chao, un abrazo. ¿A qué viene ese chiste malo? Pepe. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe. ¡Aló! Hola, chicos, buen día. Bueno, extraño a Cintia, pero quería hacerles un comentario con respecto a Caruso Lombardi. Es terrible este tipo. No puede salir a decir que vieron el LTA y toda la estupidez que dice. San Lorenzo se salvó a pesar de Caruso Lombardi. Hasta la semana pasada estábamos mordiendo clavos, hasta ayer estábamos mordiendo clavos. El tipo no hizo nada más que estar ahí haciéndose el payaso. Habla Susana, hija de San Lorenzo. Gracias, Susana. Nosotros también la estamos extrañando a Otaviano, que debe estar contentísima en este momento saltando. Imagínense, saltando la Otaviano por Champs-Élysées, diciendo ¡viva vestida, San Lorenzo! Vestida con una camiseta de San Lorenzo. Estamos en la A, grita. Gritando Viggo Mortensen, Viggo Mortensen. Obviamente que fue al Arco del Triunfo. Acá te escribe Eleonora, la canalla de Balvanera. Querido Lucho, quiero decirte que me duele el alma, pero nosotros sabemos que Central es grande. Nuestro origen es del pueblo y nuestro destino es la grandeza, dice Eleonora. Abrazo grande para vos, para todo el pueblo canalla, y buena semana. Abrazo para el pueblo canalla, señores. Más, más. Mañana más. en una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 53 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Con el propósito de alertar acerca de la desaparición o falta de costumbre de la escritura a mano, la tapa del diario alemán Bild, que tiene un diario sensacionalista que tiene una tirada diaria de 3 millones de ejemplares, del miércoles pasado, apareció íntegramente manuscrita. Y el diario se basó en una encuesta en donde se revela que el uso de correos electrónicos y de mensajes de textos alejó por completo a la gente de la letra cursiva, y que utilizan esa metodología solo para apuntes rápidos o de momento. Con esa pérdida se resta coordinaciones básicas para la buena actividad cerebral, dicen incluso los que conocen, los más científicos. Quiero decirles que me voy a comunicar con el diario Bild para contarles que diariamente hago mis anotaciones a mano y muy orgulloso estoy, sí, claro, de eso. Porque además la hace siempre igual, dividido el papel en dos partes. Claro, les puedo mostrar mis cuadernos y certificarles lo bien que estoy del cerebro, y si no, si yo no calificara para eso, les traigo a Eduardo Galeano, que escribe todo y todo lo suyo a mano en cuadernitos especiales. ¿Divide así como vos o no? No, son libretas negras más chicas, sí. Y sí, deja un espacio en blanco a la izquierda, sí, para hacer correcciones, pero con una letra impecable. Me fascina ese tema, Ula, me fascina porque yo encuentro que están todas las neurosis puestas en esas cosas, sí. Voy a traer una nota que le hice y donde está fotografiada la libreta. Ah, me interesa. Yo tengo un amigo también muy conocido, un intelectual muy conocido, que tiene unas fichas, ¿viste las fichas? Lo que se conoce como ficha número 3. Exactamente, y de esa, y ahí anota todo y hace. Y el tema es cuando no hay ficha número 3. Suele no haber. Suele no haber. Imagínate, Ulanowski Killer, un poroto al lado de este amigo. Estados Unidos creció bajo la máxima de Henry Ford, que dijo: yo quiero hacer un auto para que mis empleados puedan comprarlo. Y hoy la Argentina está cerca de esa lógica planteada por Henry Ford. Desde el 2002 a la fecha se redujo a la mitad la cantidad de sueldos que se necesitan para comprar un cero kilómetro. Escuche bien, Magallanes. Sí, se necesitaban 14 sueldos para comprar un cero kilómetro. Ahora se necesitan 7,5 sueldos industriales, que son los salarios que van entre 5.800 y 6.000, para comprar un auto de alrededor de 40.000 pesos, que es lo que vale un cero kilómetro estándar, baratito, humilde. Una noticia interesante para analizar económicamente. Juega el flaco Juan Martín del Potro desde las 13:30 en el torneo de Wimbledon. El único argentino que continúa en la competencia enfrentará al español David Ferrer, uno de los mejores tenistas de la actualidad.